Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 129 de Esta peli ya la he visto, un podcast de periodicidad atemporal en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros, y en el que hoy vamos a hacer una reivindicación monográfico muy esperado por todos, que ya sabéis, es un poco absurdo ocultarlo, pero estamos aquí haciendo un juego con vuestras mentes, como si fuera esto una de las películas de su filmografía. ¿De qué vamos a Bueno, hablar si fuese en una este película de su episodio? filmografía, ahora tendríamos que meter la despedida. Empezar con musiquita desde el Claro, principio y para luego establecer contarlo muy todo en bien la flashbacks. atmósfera y el tono y toda la película Y de esto, en sí. flashbacks dentro de flashbacks, y luego muchos sonidos de relojes, cuando llevemos mucho tiempo hablando de la película, de una película. Ya lo sabéis, pero ella es Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Oli. Y yo soy Raúl de Salamanca. ¿De qué vamos a hablar? Dilo, por favor. De Christopher Nolan. Gracias. Madre Ya. mía, adiós, hasta luego. Venga. Le vamos. Yo. Vamos a hablar de Christopher. Bueno, vamos a hablar de su filmografía, de él, ¿no? A él no le conocemos, no tenemos ese gusto, aunque no sabemos sus trastornos obsesivos compulsivos con ciertas cosas. Y de algunas de ellos vamos a hablar en este podcast. Y eso, iremos un poco cronológicamente, desde Following, que fue su primera película en el 98, hasta su más reciente, que ha sido Dunkirk, y las comentaremos con orden cronológico, salvo la trilogía de Batman, que lo vamos a comentar de seguido por motivos obvios. Porque nos Estuvimos gusta, a nosotros nos pensando, gusta la sí, continuidad, no estuvimos como a Christopher pensando Nolan en en Batman fragmentarlo Rises. todo, en desordenar, pero dijimos, mira, no, tampoco hay que volverse aquí muy loco con esto ni hacer tonterías. Os recuerdo que este episodio está bajo una licencia Creative Commons 4.0 Internacional, con lo que podéis hacer lo que queráis con el podcast, modificarlo, copiarlo, redistribuirlo, siempre que pongáis un enlace a la web del podcast, estapelidelavisto.com, y nombréis a los autores Adrián Izquierdo y Ramón Rey. Cuéntanos algo. ¿Quién es Christopher Nolan, Adrián Izquierdo? Pues es un señor que nació que nació en los 70, creo. La verdad es que no me he dado por mirar cuántos años tiene. Y nada, y es un señor escritor y productor y director de películas que ha definido el siglo XXI cinematográfico, así en plan, lo voy diciendo ahí a lo grande. Y que empezó haciendo películas, pues el proyecto de fin de carrera, y ha acabado haciendo la película más grande del universo, que es Interstellar. Pero de eso ya hablaremos. Es que no, de su vida no me sé mucho, así No, que. bueno, básicamente lo que yo quería comentar, así un poco por encima antes de entrar en sus películas, que Christopher Nolan es un poco uno de estos nombres de lo que podría llamarse el blockbuster de autoral de prestigio, ¿no? Estos nombres que se pueden venir a la cabeza, las hermanas Wachowski, a veces otros, ¿no? Podéis decir Zack Snyder, incluso, sí, Adri, Zack Snyder también. Para de según qué círculos, ¿no? Yo lo defiendo, ¿qué pasa? Pero al mismo tiempo es un hombre muy controvertido dentro del propio mundo del cine. Fuera del mainstream y fuera del público, tiene así más general, tiene bastante gente en su contra, e incluso pues también del público general. Es como es un tipo que ha llevado su cine siempre a su terreno, con sus obsesiones, que ya hablaremos de ellas, con su manera de hacer las cosas, jugando siempre con la narrativa, con el cine más típico convencional en cuanto a que te está contando una historia, es un contador de historias, pero obviamente tiene unas ambiciones muy grandes dentro del tipo este de ser un storyteller a lo grande y de ir escalando sus historias según el presupuesto con el que ha contado, ¿no? Que este hombre ha pasado de hacer un corto minúsculo de 3 minutos, como es Dadelbog, que es un thriller psicológico en 3 minutos, que dices, pero vamos a ver, hombre de Dios, ¿cómo puedes hacer un thriller psicológico en 3 minutos? Pues lo hizo. Y ha ido poco a poco escalando a hacer películas de 200 millones, proyectos enormes, gigantescos, sin contar con la última tecnología, además, porque además defiende mucho la tradición de hacerlo todo pues en formato cine, como ya sabéis, utilizando efectos prácticos, visuales y no CGI. Es una rara avis dentro de la industria. Al mismo tiempo es como el máximo representante de lo que es el Hollywood, del blockbuster que quiere llevar el gran espectáculo a los espectadores. Pero por otro lado también va contracorriente, ¿no? Por esa obsesión por mantener cosas que ya están casi obsoletas. Como a ver, es de los pocos que puede entrar en un despacho de una gran major de Hollywood y contar el concepto de Interstellar o de Origen o tal, y que le den 250 millones de dólares. Porque de primera son, o sea, sí, son historias que él, a pesar de que le han dado dinero, que normalmente está dedicado a títulos que tengan, o sea, que puedan resultar atractivos para las grandes masas, generalmente son bastante complejos, ya no solo, o sea, ya aunque sea solo del aspecto más externo, que es el de la narrativa y tal, y cómo él juega con estas cosas, y yo conozco un montón de gente que hay películas de Nolan que bueno, que le gustan, pero que no las entiende del todo. Y es arriesgado este, o sea, ahora que lo estamos viendo mucho en los blockbusters actuales, el miedo que tienen las majors a que no se entiendan las cosas, a que la gente no tal, a meter mano muchísimo en todos los procesos, sobre todo en el montaje final y todas estas cosas, Nolan se ha ganado, no digo que o sea, desde luego se lo ha ganado a pulso porque es un tío que tiene mucho talento, el crearse su propia isla en el que él puede hacer lo que le da la gana con todo el dinero que le dan. Y con propuestas que intenta ser cada vez una cosa diferente, que intenta no repetirse a sí mismo, incluso aunque haga tres películas de Batman, que es algo interesante, ¿no? Porque estamos hartos de ver sagas de franquicias que se basan todo en repetirse, y este hombre hizo todo lo contrario, y encima funcionó a nivel de industria, que ese es el tema, ¿no? Que es como el máximo representante del cine que los propios exhibidores y los estudios reivindican como la experiencia cinematográfica. Es como, es el aliado del Hollywood, de la experiencia en salas, pero al mismo tiempo afecta muchísimo y tiene muchísima influencia en el cine actual, en general moderno, por mucho que a algunos le puedan... Es como el sucesor de las Wachowski realmente ahora mismo. En su día fue Matrix, pues... nosotros con este hombre tuvimos Inception y tuvimos otras cosas, ¿no? Que han, bueno, su Caballero Oscuro ha influido muchísimo al cine de superhéroes, y en Warner no se concibe, yo creo, nada parecido a Marvel, precisamente por eso, por culpa de Nolan. Pero bueno, como comenzó, no vamos a meternos, como ha dicho Adri, en su vida personal, pero bueno, sí que es inglés, londinense, y nació en el 70, y bueno, también ha vivido en Chicago, que es una ciudad que aparece en sus películas en algún momento, y bueno, empezó con un pequeño corto, que es Saddlebag, que lo he comentado antes, que no sé si lo has visto, porque creo que estaba, sí, extra, lo he visto. Por ahí, que es, sí, bastante curioso, y que ahí se puede ver gran parte también de ideas de su cine, porque va de un hombre, que por cierto es el protagonista de lo que será luego Following, que está, vemos estar en una habitación persiguiendo un bicho, que se va por ahí, pipí, que lo quiere aplastar. Y en un determinado momento vemos que ese bicho es en realidad una versión minúscula de sí mismo. Y justo que a su vez... que está haciendo lo mismo que él, que está buscando un bicho. Que asumimos que es otra versión minúscula de esa versión minúscula. Y vemos como en el momento en el que la versión minúscula del mismo le pega el zapatazo al otro, él aplasta el suyo y viene una versión gigante de sí mismo. Y sabemos que va, ya acaba con él. Que es como esto, ¿no? El tema de la identidad y de la obsesión y de la narración esta anidada que utilizan muchas de sus películas, pero vista visualmente. Es una curiosidad que tampoco tiene mucho más. No tiene mucho más, pero te digo de verdad, lo he visto lo último después de ver todas las películas, me parecía hasta paródico. Digo, es como si de repente alguien hiciese un corto parodia de los trastornos obsesivo-compulsivos que tiene Christopher Nolan con las cosas que o sea, los elementos que definen sus películas, hiciese un corto con ello, porque es que no o sea, es como eso, Following, que sorprende que un director que ha crecido tanto y que ha evolucionado tanto se se vean tan claramente esas cosas que le definen en su primera película, y en el corto le pasa igual, que al final toda esta cosa de temas éticos y filosóficos y sociológicos, el tema moral, el tiempo, la identidad personal, todas esas cosas, bueno, no están en el corto porque no le da tiempo. Pero 3 minutos. Pero que son 3 minutos, hay algunas de ellas, pero en Following están todas, y es desde el principio. Es un tipo que ha sido súper consistente con esas cosas que le gusta explorar y cómo le gusta explorarlas, porque bueno, es que es eso, ya lo has dicho tú, entre las narraciones fragmentadas y las historias dentro de historias y el tema del tiempo y de la memoria y del tema moral, es que están en prácticamente todas, bueno, de hecho están en todas sus películas, que es a mí, por sobre todo revisitar algunas de sus títulos con ya toda la filmografía vista y tal, todavía me sigue sorprendiendo eso, lo consistente y constante que es con estas cosas. Pero bueno, eso empezó con, después del Doodlebug este, como ha dicho Ramón, su protagonista era el que protagonizó Following, que es una película que hizo él con sus amiguetes, rodada en blanco y negro, no por temas de snobismo ni de darle ahí un toque, yo qué sé, neorrealista, no, era porque no tenía dinero y lo rodaron en un fin de semana con $6,000, y qué forma más fácil de hacer que la fotografía quede mejor que ponerla en blanco y negro y así te quita problemas de luz natural y estas cosas. Y estaba leyendo sobre, porque estaba buscando cuánto le había costado, y como no, obviously la rodó en celuloide en 16 milímetros y estaba todo hiper mega ensayado porque tenían que economizar los rollos, porque básicamente todo el dinero se iba en eso, que es como él es fiel a su fijación con el formato físico, cueste lo que cueste. Sí, es algo que luego él dice siempre, ¿no? Que él rueda lo más barato posible gracias a que utiliza celuloide, que es puta mentira, pero bueno, sí que nos podemos creer... ¡Okay, Nolan! Sí que podemos creernos que economiza muchísimo por su manera de rodar, que luego hasta le viene en contra cuando hay determinadas escenas que debe de decir en la primera toma a positivar y no la mira antes, seguramente, en los dailies. Pero bueno, eso es gracioso. Hay luego también una cosa que aquí vemos, que hay muchas referencias en esta película antes de entrar en ella, porque claro, esta película tiene mucha relación con el resto de su cine. Aquí vemos cosas como una señal de Batman en una puerta. Vemos que hay varios personajes. El protagonista se llama Cobb. Y hay muchos colaboradores habituales que empiezan aquí con él, como la productora Emma Thomas, que está en casi todas sus películas. Aquí él actúa de director de fotografía también, que es una de sus obsesiones de controlar que la película siempre... Evidentemente aquí también por el tema de económico, pero luego a posterior veremos que no le gusta lo del tema de segunda unidad, porque como quiere que sus películas tengan un estilo visual coherente y consistente... Pues en Batman Begins, por ejemplo, rodó en las escenas de segunda. Claro, el problema es lo que iba a decir, que eso se nota y se resiente sobre todo en ciertos set pieces de acción, que mira que tiene ideas visuales muy chulas y puestas en escena que funcionan muy bien en lo visual y tal, pero cuando se trata de una escena de acción cuerpo a cuerpo, que esas hay que saber rodarlas para que se vean bien, no se le da del todo. Ahí ya sí que no controla tanto. Y aquí, pero bueno, aparece una estructura no lineal, que es algo muy recurrente en su cine, porque vemos varias líneas temporales que luego se enlazan hacia el final de la película con tres momentos, según vemos al personaje protagonista, que es un escritor que le gusta seguir a personas para estudiarlas y se encuentra con un ladrón trajeado, que es otra cosa muy recurrente. Es muy difícil saber en una película de Christopher Nolan si es un hombre de negocios o un ladrón. Lo dejo ahí. Siempre van muy trajeados la gente. Y bueno, pues con él le enseña cómo va el tema de robar, que es cuál es su proceso, pero claro, amigos, es todo una engañifa, como suele ser en sus películas, porque juega mucho con el tema del punto de vista y la narración fragmentada, entonces no conocemos toda la información de principio, sino a través de cómo va avanzando con la acción. Y a través de ese proceso de esta película vemos cómo el protagonista se convierte metafórica y literalmente en el ladrón que ha conocido y se mete ahí una espiral que no controla nada de lo que sucede a su alrededor. Cosas que también ocurren en otras películas de su filmografía. Hay más cosas, pero ya lo veremos adelante, ¿no? La película a mí me gusta mucho porque es súper concisa. Tiene una historia muy clara que quiere contar. Evidentemente forzado por la situación de la producción, pero que no intenta alargarlo más de lo necesario y que en esos 70 minutos que dura la película tiene concentrado tres líneas temporales en las que vas viendo tres historias prácticamente que tienen resonancias una con la siguiente de una manera muy natural y súper bien contada, súper sencillo. Y que establece muy bien estos temas que hemos hablado antes, ¿no? Del tema de la identidad del protagonista, el tema de que habla mucho de qué es lo que quieres ser y qué es lo que haces y cómo eso te define, en fin. Y luego encima todo el rollo este de cine negro que tiene la película, que a mí me gusta mucho, cine negro moderno, con una femme fatale, con un ambiente de crimen. Es una película de estas que dices, joder, entiendes perfectamente que luego le den dinero para hacer más películas porque ves muchas cosas. Aquí ves a un cineasta ya hecho, o sea, no ves a algo que digas, en futuras películas puedes ver algo de, no, esta película por sí mismo, si hubiera tenido más presupuesto, hubiéramos podido ver mucho más de Christopher Nolan. Bueno, a mí no me gusta. ¿No te gusta? Vale. A ver, quiero decir, yo estoy de acuerdo con lo que dices de que se le ve ya, o sea, que ya... es un cineasta con un punto de vista, ya todos esos juegos narrativos que tiene, todo este me gusta un poco el rollo de todo esto de entrar en la vida de las personas, de invadir su intimidad y jugar con su cabeza, que te lleva mucho a Origen luego. Y estas, pero el tema es que yo a mí me resulta muy difícil que me guste o que me llegue una película tan fría como esta. O sea, es un mecanismo, es una película que es un mecanismo y es un relato fragmentado que realmente no me dice más allá que pues todo ese juego de narrativa y ese juego de pues eso, de las diferentes líneas temporales y de los juegos de la, o sea, un poco del truqui, ¿no? De todos los giros de quién está engañando a quién, de quién es quién en la historia y todo esto es pues bueno, el típico puzzle que hay que resolver, pero que está muy bien montado y muy bien contado y muy bien resuelto, pero que no para mí no va más allá de esa ambición de querer contarlo todo y que todo esté bien cerradito y que, o sea, como que no, en ningún momento me genera especial interés ni tensión por los personajes que es algo que lo comentaré más veces porque en el cine de Nolan generalmente son bastante antipáticos. No, es verdad, quiero decir, no quiero decir que todo sea me gusta la mayoría de sus películas y me gustan sus personajes, pero son antipáticos, muchos de sus personajes son gilipollas, pero no pasa nada y los protagonistas de Following son gilipollas. Pollas, no hay, no, los tres además, los dos y la chica. Y en fin, como que más, o sea, más allá del tejer de la historia, no veo mucho más allá. Porque tampoco es que visualmente se nota tanto sus restricciones de presupuesto, que tampoco es que visualmente me destaque como me destacan otras películas más adelante de su filmografía, que tampoco tiene una puesta en escena maravillosa ni nada de esto. Sí que es cierto que en ese sentido más técnico el montaje es donde destaca más de Following, pero que no sé, que a mí, o sea, no es que no me guste, pero no me dice mucho más allá de, sobre todo de, a lo mejor si la hubiese visto en el 98, pues el impacto es distinto porque es una narrativa y es una forma de enfrentarse a contar las historias que no estaba tan trillada como a lo mejor está ahora y vista a posteriori, sobre todo después de todas sus películas. Bueno, yo ya la había visto antes, pero ya cuando la vi ya había visto Memento, ya había visto Origen, ya había visto tantas que son pues obviamente un poco sí, consecuencia de Following que bueno, pues esta me impacta menos o me dejaba bastante menos huella, vamos, muy poca. Sí, bueno, a ver, es cierto lo que dice, sobre todo los personajes, ¿no? Es una constante de él, y luego ves la influencia de otros colaboradores suyos en su trabajo y notas que hay mucho esfuerzo por parte de ellos por añadirle una capa más emocional y por añadirle corazón a sus películas. Pero cuando él está solo escribiendo, esa no llega al nivel Aaron Sorkin de, ¿sabes?, de Misantropía, pero creo que así. Y lo que decías del montaje de la película es una de las cosas que más llama la atención, por cierto, que está incluso en el corto, que es, ya se ve precisamente esas marcas de estilo de cómo utiliza la cámara, ¿no? De esos planos fijos que se van moviendo un poco, de esos planos generales de la ciudad cuando puede, utilizar muchos planos todo el rato, porque su manera de narrar, más que con ocurriendo cosas delante de la cámara, es muy al estilo del cine más moderno, de utilizar mucho plano para ir poco a poco fragmentando visualmente lo que ocurre en la acción en pantalla, que es algo que, claro, obviamente se critica muchísimo de este tipo de cine general, pero creo que precisamente por cómo él hace la construcción de los espacios en sus películas, y aquí lo vemos en determinados sitios, le viene mucho con ese bagaje suyo. De haber realizado vídeos corporativos, que es algo que un poco le acerca su estilo al de Tron, a Joseph Kosinski, en algunos momentos. No tan simétrico todo, pero sí en la manera que tiene de representar a las personas en los escenarios, en las localizaciones, que siempre como muy de te voy a enseñar la arquitectura, que es muy bonita, que a mí me gusta mucho esta ventana, qué bien queda el reencuadre este, y así todo, ¿no? Pero sí, es una de las cosas. Es una primera película que a mí me parece de estas que realmente llama la atención. A nivel técnico, claramente, y luego ya, claro, entra esas limitaciones que tú dices por muchas cosas, ¿no? Del tipo de personajes que son, de la historia, pero eso, que ya tienes ahí todo concentradico lo que te vas a encontrar en películas siguientes, jeje. Como la propia Memento, ¿no? Que comentamos también relativamente hace poco por aquí. Sí, bueno, después de que Following tuviese bastante éxito en festivales de cine y tal, eso le permitió recaudar suficiente dinero para unos cuantos milloncejos para hacerse Memento. Y bueno, lo que decía antes, al principio esta sí que le costó encontrar a la distribuidora porque creían que era una historia demasiado compleja, pero claro, luego le fue estupendamente bien y creo que superó como multiplicó por 5 o 6 veces lo que había costado y tal, gracias al boca a boca y en fin, que esos de esos que empiezan con 20 millones y acaban con 400, pues esto. Y no sé, yo iba a decir que bueno, Memento, vamos a comentarla un poco más por encima, digamos, de lo que probablemente merezca, porque es una película muy compleja, pero es que ya le dedicamos tranquilamente 45 minutos. No sé en qué, búscame en qué episodio, Ramón, pero ya le hicimos la sección esta que tenemos nosotros de la ventana indiscreta, que comentamos a fondo una película concreta, con Memento, que normalmente estamos media hora o así profundizando en un título concreto, y con Memento se nos fue del todo porque es una película que en fin, que cualquiera que lo ve, sobre todo en determinado momento, o sea, sobre todo cuando en los 2000, un poco como precedente a lo que iba a llegar en este nuevo siglo y tal, impacta mucho por todas las, sobre todo por la estructura narrativa, obviamente. En el 97, hace poco, hace 2 años. ¿Eh? Hace 2 años ya que hablamos de Memento. Bueno, pues en el episodio 97. El pondremos en. Supongo en el. Jolín, en el sumario de este propio podcast, pondremos un enlacito por si queréis escuchar aquel que hablamos mucho más a fondo. Pero vamos, Se nos comprime el que. tiempo como en Dunkerque. Sí, que aquí Memento, pues nada, estaba. Christopher adaptaba la historia corta de su propio hermano, Jonathan, perdón, Nolan. Y nada, pues la historia es de un tipo que tiene un problema de la memoria, que no es capaz de retener. Por cierto, no hemos avisado que iba a ser un podcast con spoilers, pero se asume, ¿no? Se asume, no vamos a hablar aquí. No. Cuidadito. Ay, Ay, Memento, pues va hacia sí. atrás en el tiempo. Spoiler. Ay. Sí, no, bueno, pues eso, que tiene problema de no puede retener las memoria a corto plazo y entonces, bueno, pues está intentando vengar el asesinato de su mujer, Y bueno, pues como tiene este problema de memoria, tiene que estar constantemente recordándose a sí mismo con fotografías, post-its y tatuajes, que en qué momento de ese proceso de venganza está. Y bueno, al final lo que define a Memento y lo que todo el mundo habla siempre es que es una película contada al revés. Pero realmente lo maravillosísimo de Memento y lo que es lo realmente complicado de hacer es que no es realmente una película contada al revés, no es, no pasa como con irreversible, sí, sino que realmente la estructura, o sea, la aunque esté contado, a ver, espera. La estructura realmente es simétrica, funcionaría igual de un lado para otro que al revés. Eso es lo que quería decir, que aunque esté contada al revés, realmente a efectos de historia y a efectos de narración para con el espectador hay una introducción, un nudo y un desenlace que funcionan en forma espejo, tanto si la cuentas desde atrás adelante como si la cuentas de adelante atrás. Lo que pasa es que realmente la gracia está en descubrir por qué hace lo que hace el protagonista, que al principio le vemos matar a alguien, entonces dice, vale, ¿por qué me ha matado a esta persona? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Son sus motivos auténticos o no? Y realmente la gracia de la película realmente es esto, cuáles son los motivos y si realmente es auténtico lo que él recuerda o lo que no recuerda y por qué lo hace. Y aquí entramos ese viaje en temas otra vez de nuevo de Christopher Nolan, de la identidad, la memoria, los recuerdos, lo que realmente nosotros queremos recordar, que esto sobre todo se ve luego en Origen, pero vamos, que también está en sus cosas la motivación de... Y luego sobre todo que bueno, que vas con un tipo que estaba ahí obsesionado con matar y un poco o sea, con matar a la persona que ha matado a su mujer, y cuando descubres un poco todo lo que está pasando y cómo se autocondiciona a sí mismo, pues también entran todos estos niveles de moralidad y tal. Y un poco ya viendo toda la filmografía de Nolan, y una cosa que siempre se le ha criticado y que siempre se le critica, que es el tema de las emociones en sus películas. Creo que es bastante irregular a lo largo de su filmografía con este tema, pero es curioso en el caso de Memento en concreto, que a pesar de ser un protagonista que está cuya la cosa que le lleva hacia adelante y que digamos que estructura su vida y que es su razón de ser es la venganza, o sea, es el amor por un, sí, bueno, es el amor por su mujer y querer vengar su muerte, pero a la vez es una película bastante fría, a pesar de esto, y que realmente el único, o sea, la única fragmento o elemento dentro de esta historia que tiene ese pozo emocional es una historia que es ajena a él, en realidad, hasta que al final descubres que no, pero durante toda la película, cuando está contando toda la historia de Sammy Jenkins y la relación con su esposa, es el como el enlace emocional con la película, y que realmente, hasta que luego descubres que él era él mismo, piensas que es otra persona. Y aquí, pues Nolan, como pasaba con Following, yo creo, prioriza todas estas cosas, este juego narrativo con el espectador, y realmente un poco la conexión que establece con él es que tú te sientas identificado con pues el protagonista a través de la forma en la que te está contando la historia, y que tú vayas descubriendo la verdad a la vez que el protagonista la descubre. Entonces, pues esa es la conexión que tienes con la película, pero no es una conexión emocional, es otro tipo de conexión. No, es más otra vez, más que puzzle, el encontrar la verdad de la historia, ¿no? Los hechos que dice el protagonista con los que está obsesionado, y que es lo que le hacen, el motivo de su existencia, ¿no? El buscar los hechos y a partir de ahí encontrar al que mató a su esposa. Que es muy interesante la película, porque aquí se evidencia de una manera más clara esa idea también recurrente de la idea del individuo frente a su contexto social en cuanto a los principios morales que uno se impone enfrentados a los de su entorno, ¿no? Aquí vemos a un tío que tiene unos principios muy concretos, unas reglas que él se autoimpone para condicionarse a sí mismo, pero ¿qué pasa cuando él rompe esas reglas? Pues pasa que él mismo se condiciona para seguir una mentira que es el medio del asunto sea, que tú descubre. Claro, efectivamente, efectivamente. Es algo que vemos a lo largo de su filmografía, ¿no? Este rollo de, pues eso, la jerarquía ética social contra los principios morales del individuo, y en este caso vemos a todo el mundo intentando aprovecharse de él, como todo el mundo se ha aprovechado de él, pero al mismo tiempo vemos que él mismo ha caído también en eso. Y a mí, la verdad es que sí es cierto que es poco emotiva la película, pero cuando llega el momento en el que a través de ese pequeño flash vemos que realmente la historia que estaba contando y que se recuerda a sí mismo en realidad habla de él, del propio protagonista, es un poco que se te cae y un poco el corazoncito, ¿no? De decir, madre mía, este hombre que no tiene absolutamente nada por lo que vivir y se está engañando a sí mismo Claro, a para ver. poder sobrevivir, porque si, para poder redimirse, nada más y nada menos. Si lo piensas desde fuera, una vez que has visto la película, dices, joder, es un tío que violaron a su mujer salió viva de ese asalto, pero él se quedó con él tuvo esa, la secuela esa del problema de la memoria y pasó todo lo que pasó con que, pues eso, se acabó sintiendo culpable por cargarse a su mujer porque no recordaba que le estaba poniendo las estas de insulina y la mata. Entonces, es muy trágico el inicio, o sea, lo que hace que el personaje, justo donde recoges al personaje cuando empieza la historia, todo ese pasado es muy trágico, pero no te deja vivirlo durante la película. Realmente tienes que pararte cuando acabas, pensar en ello y sentirte mal por el pobre Leonard, pero tienes que hacer ese esfuerzo, además, porque además la película tampoco es que te lo deje todo atado. De hecho, hay gente que duda de que esto sea, de, o sea, de que, o sea, lo que yo he dicho que pasa en la película, para algunos es una teoría. Yo lo tengo bastante claro, A ver, pero en bueno, todo entiendo. momento sí que es cierto que lo muestra de forma ambigua, pero en todo momento te está diciendo claramente que la memoria es algo de lo que no te puedes fiar. Y hay elementos externos a él, objetivos, en oposición a su visión subjetiva de la realidad, que le están diciendo, oye, ¿dónde están las páginas de este informe policial que has quitado? El nombre, ¿dónde está tu ropa? ¿Qué esta ropa que estás utilizando, de quién es? O sea, hay muchas ideas todo el rato recurrentes, no es algo teórico, es de lo que va la película realmente. Y hasta la última escena de la película, ¿no? Cuando él dice lo de que sigue el mundo cuando tú cierras los ojos, pues sí, efectivamente el mundo sigue ahí, aunque tú hayas cerrado los ojos. Es decir, los hechos son objetivos y su visión es completamente una que no tiene nada que ver con la realidad. Y aquí también hace una cosa que suele hacer mucho en sus películas, aquí obviamente mucho más llamativa, que es que sus varias líneas temporales engarzan una con otra en un determinado momento, haciendo como una especie de efecto arrastre con el avance del propio metraje de la película. Aquí el momento en el que revela la Polaroid, que pasa del blanco y negro del presente al color de del orden cronológico inverso de los flashbacks que llevan toda la narrativa de la película. Es un momento que me parece muy sencillo, pero francamente muy muy intenso a nivel narrativo, ¿no? En A ese ver. momento él se vuelve, él es él mismo, él es el de verdad, ya todavía no se ha perdido. Y se pone en color en ese momento en el que consigue matar al John G, que es un falso John G, pero él no lo sabe. Sí, a ver, realmente es uno de esos momentos porque hay que resolver cómo juntas la narración invertida con la narración lineal en ese momento y que lo haga, como has dicho tú, a un nivel de emocional de personaje que está mezclado con cómo lo resuelve visualmente y tal. Parece fácil porque se ve fácil, Es que es una tontería de pero recurso. Es, ya, pero pero. no, pero bueno, en estas cosas yo lo digo mucho Pero es cuando súper. Es se que te es tiene muy que ocurrir, sutil. ¿vale? Sí, claro. Que eso es lo que. Pero bueno, si quieres podemos pasar a la siguiente por no alargarnos demasiado. Vuelvo a invitaros a que vayáis al especial que hicimos con Memento, que hablamos muchísimo más a fondo de todo esto. Y vamos a 2002. A Insomnia, que es, pues bueno, un poco la nota discordante en su carrera, aunque haya elementos de su cine, obviamente, es el director, pero bueno, para mí es como una cosa que no pertenece a la filmografía de Nolan, que es esta película, que es un remake de una película noruega, de finales de los. Es noruega, ¿no? Bueno, de finales de los 90. que se llama, o sea, también se llama Insomnia, y aquí la hace con Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank, nada menos, que dices. Y yo me pregunto, ¿por qué se metería Nolan en esta mierda? Porque me imagino que le ofrecerían, fíjate que la película es de Warner, imagino que es una producción de estas que ya no se hacen un poco en el rango medio de los presupuestos. Yo imagino que aceptar un encargo de estos implica fácil, o sea, implica que si te sale bien, estás dentro de la industria. Esto es así de claro. O sea, ya estamos hablando de Memento, que son 10 millones. O sea, estamos hablando de una película con estrellas dentro del propio Hollywood. Obviamente, yo imagino que dijo, mira, hago esto con un guión de otro, que por cierto es la única película en la que él no interviene en el guión oficialmente, aunque he leído por ahí que sí que metió mano, yo imagino que sí metió mano, pero no debió meterla suficiente como para que los del sindicato le dieran crédito. Lo hizo según le dijeron los productores y vale, a correr. Yo sí que reconozco que la película, a pesar de que se nota mucho que en muchos aspectos, que es que no tiene nada que ver con el resto de su filmografía, sí que en todo lo que puede él lo lleva a su terreno, a nivel visual, a nivel de ciertos momentos. El tema de aquí se ve ya más construido del todo su estilo visual. ¿En serio? No puedo estar más en desacuerdo. Sí, aquí se empieza a ver mucho el estilo visual de este hombre. Lo que pasa es que, claro, no es Batman Begins, que es un poco lo que empieza a definir su siguiente etapa, pero para mí aquí es un poco, ya se ven casi todas sus cosas. Pero, ya digo, ¿qué ocurre con la historia de Insomnia? Que es una historia... que es un procedimental de policíaco, televisión de CBS. Sí, policíaco hardboiled súper típico, que mete como un montón de clichés típicos de estas historias policíacas de cine negro que estamos hartos de ver, que mete tres o cuatro tramas distintas de esto de la relación del policía con experiencia con la novata que quiere aprender de él, el policía corrupto que en realidad tiene un conflicto interno para ver si es corrupto de verdad o no, el típico rollo silencio de los corderos de relación entre un agente y el asesino, pero no, para mí no llega a desarrollar a nivel psicológico nada de eso en la película, se queda siempre a mitad de camino, porque no profundiza en ninguna de esas cosas. Y luego el tema del insomnio y de la falta de sueño, y que sería lo más interesante por cómo afectaría al protagonista, por la percepción de la realidad, lo hace bien. No lo usa hasta el final. Cuando ya no tiene, ¿sabes? Ya no tiene realmente ningún tipo de gran efecto sobre lo que está ocurriendo. Ya no es que no lo use hasta el final. Es que, o sea, efectivamente, tú sabes que Al Pacino está afectado porque su falta de sueño, porque te lo dice, porque te dice, no he dormido bien, pero no ves ningún tipo de cambio de conducta, no ves, o sea, hasta el final del todo que ya le ves que está un poco más agotado y tal, pero todo ese elemento psicológico de que al final es toda la base atmosférica de la historia, no está. Y yo puedo decir, venga, vamos a, entre comillas, perdonar a Nolan, porque todas las cosas de guión, que es atroz, a mí me parece un guión malísimo. Pero porque intenta... es su guión, pero que no lo viste con atmósfera, no lo vi, o sea, tiene la suerte de que Robin Williams está muy bien, pero Al Pacino tampoco es que esté aquí. Está haciendo de Al Pacino genérico. He tenido conversaciones con gente que dice que le encanta cómo actúa, yo digo, pero ¿qué dices de cómo actúa? Está haciendo de Al Pacino genérico, te puede gustar Al Pacino y vale, bien, de acuerdo, es Al Pacino. Pero es el típico policía Al Pacino. Mira, a mí me ha parecido... Tú dices eso de la dirección, yo eso lo diría de Batman Begins, porque es que aquí me ha parecido muchísimas veces, muchísimos diálogos que hay, o sea, secuencias de diálogos, plano contra plano, súper... O sea, de una nota, muy poca intención, todo muy televisivo, infuncional, pocas reacciones que hagan, yo qué sé, que subrayen una intención, que tengan una intención a la hora de contar las cosas con la narrativa visual. Hay saltos de eje, pero bueno, esto vamos allá para otro lado. Vamos a desmitificar el tema del salto de eje. Planos a veces, medios. A veces viene bien el salto de eje. A veces viene bien. En esta película no. Quiero decir, o sea, no es porque descoloca, o sea, cuando tiene los saltos de ejes, cuando están pasando algunas persecuciones y tal, y eso es no saber colocar la cámara, no pasa nada, o sea, si lo utilizas para descolocar o todo lo que quieras, pero es que no es... pero bueno, da igual, eso es lo de menos. Y luego, es que a nivel de guión, es que tú lo has dicho, es cine negro, típico de Gato y Ratón, completo y absolutamente expositivo, con ella diciéndole que lo fan que es, porque es súper reputado. De repente, o sea, pero sí, pero esa relación se establece como ya, de inmediato, en plan, pero a ver, sí, eres su fan, pero él, ¿por qué acepta de repente esta relación con esa chica? ¿Qué sentido tiene? O la relación con el otro compañero policía, ¿no? Que quieren hacer que sea como... que tenga un gran impacto emocional en él. Gracias. Pero si es que es imposible que tenga gran impacto emocional en la película, porque le hemos visto en una escena con él. Ya no solo eso, sino que a nivel emocional obviamente no funciona, como dices. Pero es que a nivel argumental tampoco funciona, porque ese tío... el amigo es el que, digamos, que representa un poco el peligro de que Asuntos Internos, bueno, está estudiando el caso de este protagonista y el hecho de que sea un policía corrupto y que haya falsificado pruebas y todas estas cosas. Y es el centro de esa trama del personaje, de ese bagaje del personaje. Y ya no solo es que salgan dos escenas, es que te cargas un elemento muy importante en la trama, pero no tiene peso sobre la trama porque no lo has construido en ningún momento y tiene muchísimo peso las motivaciones del personaje y no ha dado tiempo a que digas, joder, pues es que se lo ha cargado, se lo habrá cargado porque le compensa o no. Esa duda que te plantean, que la tiene el protagonista, no la han construido en ningún momento. Es que no... te la plantea él de viva voz. Luego. Claro, como todo. No sé por todo. Qué le maté, no sé por qué le maté, porque no vive bien, uf, a saber. Tiene un montón de frases de estas típicas de yo sé cosas, porque soy la hostia de poli, soy un poli que he visto cosas. Es que no sé, la veo cutrecilla, el casting en general de secundarios me parece atroz, y luego tiene algunos momentos de, porque mira, es muy expositiva, los personajes vomitan sus sentimientos y todo eso, pero es que ya el momento en el que el policía está jugando con la pelota, se le cae detrás del armario y Hilary Swank descubre realmente lo que este tipo está investigado y bla bla bla, no sé qué. Y, a pesar de ser su fan, y eso es lo que da el giro de que ella sospeche de todo lo que ha pasado y tal, porque una pelota se ha caído detrás de un armario, que yo creo en las casualidades, que eso podía pasar, pero esto es una película, ¿vale? Y es no puede ser como cómo avanzó la trama, cómo hago que ella sospeche. Ah, pues esto. Es que ya ahí fue como, mira, ahí me he perdido del todo ya la película. Claro, y luego la relación con el asesino, con Robin Williams, que intenta hacer esto, ¿no? Esto de ser un poco silencio de los corderos, de es que tú eres igual que yo, es que los accidentes pasan, no sé qué. Y el otro como que intenta ser eso, el catalizador de ese conflicto del propio personaje de Al Pacino, de es que claro, si me cogen por un lado investigan todos los casos míos y mucha gente, muchos criminales en la calle, pero al mismo tiempo, claro, tengo que ir a por él, porque no sé si... eso tampoco, o sea, me parece muy pobre. No me ha molestado tanto como la primera vez que la vi, lo reconozco, la primera vez que la vi, después me ha pasado al revés, fíjate. Pero sí, bueno, es que bueno, lo creo. No me ha molestado tanto como la primera vez que la vi, pero es que eso, empiezas a pensar la película y es como, pero luego, ¿qué pinta ahí Robin? O sea, ¿por qué esa investigación si luego aparece Robin Williams y ya sabes que es el asesino desde el primer momento y no hay nada en él? Y encima ese intento de juego como metanarrativo con los elementos de las novelas de misterio que él escribe, lo apunta un par de veces, pero tampoco juega con eso. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de recursos de estos de escritor que él comenta así como casualmente en sus conversaciones con él, si luego realmente lo utiliza para dos cosas súper concretas y súper básicas, que tampoco son grandes giros? O sea, es como, vale, él te va a intentar traicionar diciéndote que sí, que tranquilo, que no te va a llevar a la policía, pero tú ya lo sabes, obviamente, no te vas a fiar de él porque no te fías, o sea, no sois amigos, esto no es Aníbal, esto no es... tiene muchas cosas que son muy patilleras, como se suele decir. Y el final igual. El final es como, ay, redención, voy a salvar tu carrera. Claro, claro. Por eso digo, no me has construido a este personaje. No tiene me has cosas construido. Mira, me parecen no habría forzadas existido... hacia el lado de Nolan, este rollo de la redención y del tema moral del personaje protagonista, pero yo creo que la propia historia de la película va contra él. El propio Nolan no puede luchar contra la película que está haciendo y se ve un poco maniatado. ¿Sabes desde dónde, desde qué punto empieza a estar contra él la historia? Desde que seguramente en ese hotel tienen que tener antifaces a 2 euros. ¿Cómo no tienen antifaces en un sitio donde hay 6 meses al año que hay 24 horas de luz? Y persianas que se bajan. No me lo creo. Jodas. No, lo de las persianas no, porque no se llevan los países nórdicos. Bueno, esto no es un país nórdico, pero bueno. Es Alaska. Que no sé, sí, es Alaska. No se lleva en el No hay persianas en Alaska. No hay persianas fuera de España y de pocos sitios. No hay, de ah, es verdad, es no, cierto. Las persianas es una cosa cultural de los países con luz, como España. Pero te vas a cualquier sitio del norte, vayas donde vayas, y no tienen persianas, porque quieren que cuando haya luz entre lo más posible. Quieren que pues, les vean asesinando a gente. Sí, pero tío, un antifaz, ¿cómo no van a tener? Pero bueno, esto ya es por picar. Pero, no, pero sí me reafirmo en que creo que esta película, a nivel de estilo visual, esta película es un gran paso adelante de él. Lo que pasa que sí, claro, tiene muchísimos diálogos y llega un punto en esta película que no tiene más que 3 localizaciones, ¿vale? ¿Qué puede hacer el pobre Nolan con los planos? Es que, ya digo, me parece que él hizo lo que pudo con la producción. Luego, a nivel crítico y de público, creo que gusta mucho esta película. A mí me sorprende lo mucho que gusta en general, por lo que, vamos, por las personas que me he encontrado. Incluso en plan, no, esta es mi película favorita de Nolan. Es como, bueno, pues entonces no te gusta Nolan. Ese tipo de cosas te dice, si te gusta esta película más que otras de Nolan, es que no te gusta Nolan realmente. Porque es su peli como más Mira. Impersonal, incluso con el propio sacrificio del propio Christopher. Sí, a mí me sorprende. Ya lo digo, que a mí me parece un capítulo malo de un típico procedimental random. Y luego televisivo, a la Maura Tierney que le cuenta su rollo. Y le ¿sabes? O sea, la utiliza de confesora y le cuenta que plantó las pruebas. ¿Pero a qué viene esto? Si la conoces de 3 días. Literalmente. Bueno, pero eso pasa, ya lo hablaremos luego, pasa con algunos personajes de Nolan que son demasiado confiados con la gente. Pero bueno. ¿Ves? Crea en la humanidad. Nolan crea en la humanidad. Sí. Pero vamos, que con referente a lo que has dicho lo último, yo no quiero decir que no creo en ese tipo de absolutos, ¿eh? Que yo siempre diré que me gusta Nolan, de momento he visto ya todas sus películas, he intentado ver todos sus cortos, solo he encontrado uno, supongo que tú también, porque todos los demás están imposibles. Pero bueno, el caso, que los absolutos de si no te gusta no sé qué, no te gusta Nolan, es como no, me gustan sus películas y me gusta Nolan. No me tiene que poder que gustar todas sus películas a nivel individual para que me guste un director y me guste su forma de contar las cosas o su lo que sea. Así que tonterías. Pero Nolan, ¿para qué te metiste en esta mierda? Pero vamos a pasar ya a la trilogía de Batman. La siguiente en llegar es Batman Begins, que es de 2005. Luego yo, El Caballero Oscuro, en 2008. Y la leyenda renace, es mi leyenda, es mi nueva periodicidad, y que es de 2012, y las vamos a comentar las 3 seguidas por motivos obvios. Y nada, esto, el caso es que realmente la idea inicial, según tengo entendido, era hacer una nueva película de Batman, pero estaban las cosas un poco así, como que no sabían qué hacer después de Batman Forever. No, perdona, Batman y Robin. Batman y Robin, perdón, siempre las confundo. Perdona, el orden. En Warner estaban súper encantados con Batman y Robin cuando se estrenó, pero cuando vieron la que liaron con la película dijeron, espera, esto de la siguiente película con Michael Schumacher, casi que... Nos claro, vamos a, estaba... a olvidar, ¿no? Ha sido, digo, Joel Schumacher, perdón. Michael es el otro. Te has equivocado de profesión. Está siempre ahí como latente, pero como que Warner nunca daba el paso. Y finalmente, pues eso, concibieron este reboot, otro reboot. Pero bueno, por lo menos habían pasado años, no como los reboots de ahora. Bueno, pero habían pasado años intentando sacar un proyecto adelante nuevo, ¿eh? Que ya, sacaron, bueno, pero... En esa época estaba, si no recuerdo mal, el proyecto de la de Liga de la Justicia con George Miller, que no salió adelante... Luego por el tema de la huelga, si no recuerdo mal, de guionistas, que fue cuando se paró todo. Y tenían alguna propuesta de Joss Whedon, y estaban intentando sacar una nueva de Superman. O sea, en Warner estaban a tope, en plan, un momento, que Spider-Man y los X-Men están ahí petándolo, nosotros queremos nuestra parte del pastel. Y entonces, claro, cogieron a Nolan y luego a David S. Goyer, sí, que es un guionista muy reputado, no sé por qué, ¿vale? Porque realmente lo único bueno que ha hecho probablemente sea la primera de Blade, Dark City... bueno, Blade 2... Bueno, como sigas... No, pero a ver, es que el tema... yo le odio a muerte. Como guionista solo es horrible. Y ha hecho cosas como Jumper y como la... O sea, horrible. Y Blade 3 y cosas así. Es curioso porque los que están acreditados como guionista de que es como story, está bien. Que son claro, también el Caballero Oscuro... Porque tiene buenas ideas a nivel de historia, sí, pero luego a la hora de escribir las pero cosas... No, claro, lo mismo, tener una idea de una historia que escribir un guión. Y que ahí es donde Christopher Nolan ha demostrado que sabe. Y bueno, al final, pues entre ellos dos hicieron la trilogía. Bueno, no, La Leyenda Renace. No, en principio, ellos lo que hicieron fue concebir, en principio, la idea de este nuevo Batman. Escribieron juntos el guión de la primera película. Y Goyer ya tenía pensado un tratamiento para las siguientes entregas, ¿no? Un poco así planeando para el futuro. Lo que pasa es que Christopher Nolan cogió a su hermano para escribir los siguientes guiones junto con David S. Goyer. Y lo hicieron un poco ahí a pachas, si no voy mal, las siguientes dos entregas. Pero sí, pero bueno, en esta ya el fueron... crédito de guionistas principales fueron de los hermanos. O sea que... Bueno, no, bueno, pero en esta está... Sí, en esta sí, él está esta... como guionista. Que sí, porque además, bueno, fueron ellos los que pues por 2003, 2004 estaban ya desarrollando esta idea de hacer un nuevo Batman con un tono más oscuro y más realista y un poco entrar en este fatalismo trágico que luego ha definido el universo DC. Pero, uy, que se me mueve esto. Después del circo. Después del circo, pues viene la resaca, claro. Pues eso. Y nada, pues aquí tenemos a Batman, que eso es o historia de orígenes de Bruce Wayne, como, pues bueno, con ese miedo inicial a los murciélagos y el miedo como uno de los temas principales de la película en general, y todo su viaje desde la muerte de sus padres hasta que se convierte en Batman y tal, y todo el rollo con Ra's al Ghul y el espantapájaros. Aquí aparecen actores que luego serían recurrentes en su filmografía. Recurrente, dice, están en todas. Como Christian Bale, quería ser eufemístico, ¿qué pasa? Christian Bale, Michael Caine, Cillian Murphy. Ken Watanabe, que también aparece en varias, y Morgan Freeman. La banda sonora es de Hans Zimmer. Su director de fotografía es Wally Pfister, que es con el que hizo prácticamente todas sus películas hasta Interstellar, no recuerdo bien. Pero vamos, que digamos que esta película es un poco como la que define su cine a partir de ese momento en muchos aspectos de colaboración con su hermano de guionista, con David S. Goyer, en todos los aspectos de la producción. Sí, iba a hablar sobre Hans Zimmer y su relación con Nolan, pero creo que lo voy a hacer mejor cuando hablemos de Origen. Pero bueno, aquí fue en Zimmer la primera vez que trabajó con Nolan y realmente la banda sonora está hecha con James Newton Howard, porque al parecer Zimmer y James Newton Howard llevaban tiempo queriendo trabajar juntos, y cuando Nolan les dejó a Zimmer de trabajar en esta, pues Hans Zimmer le dijo que sí podía colaborar y tal, y entonces lo hicieron entre los dos y como que se plantearon la creación y la composición de la banda sonora como esta cosa de la personalidad dividida de Bruce Wayne, entre Bruce Wayne y Batman, y cada uno trabajaron por su lado y luego ya unieron tal, y la verdad es que les quedó, vamos, en general la saga de Batman tiene una banda sonora muy potente, pero sobre que aquí, todo... aquí, y es el momento de comentarlo, yo creo, aparece sublimado ya por fin los tres leitmotivs musicales que aparecen en todas las películas de Nolan, que es el sonido relojero, el sonido taca-taca, como yo digo, otro de las escenas de acción, y el sonido melódico, misterioso, atmosférico de viento que se utilizan en sus películas. Yo es que el relojero taca-taca los junto, porque realmente en algunas películas no utiliza reloj porque no procede, porque no es lo mismo en el origen o vamos a debatir si es un sonido o son dos, el reloj y el taca-taca. No, pero que es porque taca-taca no deja de ser una cosa así pulsar que también, pero obviamente. Que no lo hemos comentado, pero realmente lo digo cuando he hecho el espero que me había acordado de esto, que no lo hemos dicho en Following. Eso, lo que decía que era hasta paródico lo tal que es su primera película con respecto a toda su filmografía y también el corto, es que el tic-tac está en las dos. En Following están lo que dice Ramón, las dos estilos de sonido que utiliza mucho Nolan en sus películas, que son la pulsación esta y luego el ese como mantenido, están en Following y están en Memento y están, o sea, es que están desde el principio de los tiempos, o sea, que no es una cosa de Hans Zimmer, que es algo que siempre se le ha atribuido, que está como obsesionado con los TikToks, y realmente lo estará, pero también lo está Nolan porque está desde el inicio de los tiempos en su filmografía. Además, un sonido que siempre aparece muchas veces al principio, desde los mismos créditos, cuando aparecen los logos del estudio, siempre para establecer desde el primer momento ahí esa idea de la atmósfera constante desde el primer segundo de la película, que luego utiliza pues para llevarte donde él quiere a nivel emocional, de excitación del espectador, porque Nolan utiliza muchísimo el sonido en sus películas como un elemento fundamental. O sea, eso clarísimo, hay que decirlo ya. Y me parece algo muy a su favor, porque estoy harto de este rollo de dentro de la cinefilia, aquí pequeño mini rant, de no, es que para apreciar mejor el cine hay que ver las películas con el mute puesto. No. Mamarrachos. El medio que es audiovisual, y que por cierto, el cine es como tal, se concibió en primer lugar con sonido, aunque no se hiciera primero con sonido, queda dicho. El medio es audiovisual y el sonido es un elemento más, un elemento narrativo más, un elemento de estilo más que se utiliza para realzar o para añadir información a las imágenes. No puedes obviarlo, aunque a veces se utilice de forma muy funcional, pero es un elemento que los directores utilizan para añadir una capa más, y muchas veces es un elemento importantísimo que no se puede ignorar, pero mira, vamos, ni de lejos. Es saltarme muchos años, ¿vale? Pero para poner un ejemplo práctico que tiene que ver con este podcast, en Dunkerque es como como el clímax de esto que estás diciendo, porque es que el sonido es lo que hace que una película sea temporal, porque si tú pones una imagen sin sonido y tú la cortas y la montas y la remontas, el espectador nunca va a saber si ese montaje tendría que ser así, tendría que ser asado o tendría que ser una plano secuencia, porque no hay nada que al espectador le muestre que ahí ha habido un corte que no debería estar ahí, porque, pues bueno, no sé si me estoy explicando, pero el caso es que si en el momento en el que ya hay sonido, en el momento en el que alguien está pronunciando una palabra y tú la cortas a mitad de la frase, ahí ya sí que hay una irrupción, aunque el montaje sea el mismo concepto, que es cortar una secuencia, cortar una imagen para poner otra, en el momento en el que hay sonido es en el momento en el que se establece ese corte. Y Dunkerque, la banda sonora es maravillosa y es un diseño de sonido absolutamente magistral para la película para la que está concebida, que es que siempre haya ruido, que siempre se perciba eso como un constante ascenso sin parar, la música nunca para en ningún momento y tú tienes, y además siempre tiene la sensación como de ir hacia arriba en creciente tensión, y eso es que al final lo que está construyendo Nolan es eso, es tensión y caos y tal constantes en la historia y en el espectador, y la música es el recurso básico para hacer eso. Entonces, que la gente diga, la verdad es que yo no sabía que había gente que dijese estas memeces, pero por favor, de verdad, Sí, bueno, evidentemente tu concepción del cine es muy amplia, pero hay determinado sector, determinada corriente, que esta idea de precisamente de que el montaje sea el vehículo de esa narración, pues como que no lo acepta y que hay que... Bueno, cada uno vea cine como quiera, Hay que... Luego ya hablaré de esto. Que, ¿no? Como que hay que dejar el plano ahí, que todo tiene que ser Tarkovsky para apreciar el paso del tiempo. Pues no todo tiene que ser Tarkovsky. Pero bueno, una de las cosas que tiene Batman Begins es que presenta una historia de origen de personaje de forma no lineal con un Bruce Wayne joven que le vemos al principio perdido por la mano de Dios por ahí a lo Hulk de la serie de los 70 o a lo MacGyver buscando aventuras, y vemos la muerte de sus padres, obviamente, otra vez, y cómo determinados elementos de su niñez marcan su presente, cómo vuelve a Gotham, cómo se encuentra con una Gotham corrupta con el crimen organizado y cómo durante sus viajes perdido por ahí, al no tener redención otra vez, la palabra redención aparece mucho, pero es así, no es capaz de tener conclusión, closure, que dirían los ingleses, matando al asesino de sus padres, pues se convierte en un ninja de la Liga de las Sombras, ¿vale? Porque esto es así, de heredero de una fortuna de la burguesía aristocrática de la élite de la ciudad de Gotham a ninja. Ninja, por ahí, su antihéroe. Es un antihéroe ninja. Y, hombre, esto toma mucha referencia con lo que era Superman de Christopher Reeve, de Superman del 78 de Donner. Tiene claras influencias de ese tipo de estructura de película de origen. A mí me gusta mucho cómo lo hace, porque si fuera lineal la historia, probablemente sería muchísimo más dura de ver, porque dices, a ver, ¿por qué me tiene que interesar este niño? Por mucho que sea Batman, ¿sabes? ¿Por qué me tiene que interesar este niño y verle que le dan miedo los murciélagos y ver su relación con Katie Holmes y todo esto? No, me gusta mucho más esta aproximación, que luego también ha influido a su vez un poco como repetidor en todas las películas de origen que se han hecho desde entonces de superhéroes. Todas utilizan esta estructura, pero Man of Steel, etc. Sí, estamos un poco hartos de las películas de orígenes, pero realmente una cosa que diferencia para mí a Batman Begins de otras que intentan hacer ese mismo esquema es que no es simplemente, pues mira, tenemos a este tío, que por cierto, esto es quizá lo que menos me gusta de la construcción de personaje, el típico tirado de pasado chungo que se autocastiga porque se cree que lo merece ahí cuando se pelea en el barro, la primera secuencia, en fin. Pero bueno, da igual. El caso es que muchas de las orígenes de superhéroe que vemos son historias en las que tú, pues eso, empiezan, pues, o si no son cronológicas, pues donde empiecen, pero vamos, el caso es que el pasado es más porque está en los cómics, porque tienen todos estos, es un origen, y estos momentos como lo de la muerte de los padres, como eventos de cuando es niño, este tipo de cosas que van construyendo el personaje. En otras películas normalmente es, pues bueno, una construcción de personaje porque tiene que estar un poco metida con calzador, pero es que en Batman Begins y en el resto de las películas de Batman hay una cosa que es siempre constante y que es coherente hasta el final con el hecho de que quiere contar la historia de un tipo, no quiere contar la historia de un personaje de cómic, quiere contar la historia de un tío que está traumatizado por la muerte de sus padres, que está roto y que tiene muchas cosas que superar y que tiene mucho miedo y que tiene mucha mierda, y en todo momento él es el, aunque sea un personaje a veces difícil con el que conectar, siempre está ese tormento es el centro de la historia, y cómo ese tormento y sobre todo también su afán por salvar Gotham por encima de cualquier cosa es lo que define al personaje en todo momento, y todos esos flashbacks, toda esa construcción de personaje de desfragmentada y todos esos elementos del pasado están justificados con cosas que se están contando en el presente, porque al final pues eso, tienes que comprender a tu protagonista, obviamente, pero no son escenas, flashbacks vacíos que simplemente son información. No, a mí siempre me ha parecido que en Batman toda esa información que se da, el Batman de Nolan, que se da siempre es relevante para construir al hombre, que es al final el protagonista de la historia. No, y que es por lo que muchos fans de los cómics están en contra de esta visión que tiene Nolan del personaje, porque para él Batman en realidad no le interesa tanto como Bruce Wayne y esto que estás contando, ¿no? De realmente ese enfado por la muerte de sus padres y todo esto, y que para él Batman es una cosa como accesoria en el momento de acción y demás. Yo estoy, obviamente, a mí me parece que la aproximación que hace Nolan es de decir, vamos a ver, si Nolan existiera de verdad, si Batman existiera de verdad, sería una persona real, por lo tanto, sus motivaciones tienen que estar muy claras a nivel psicológico, y tienes que entender que se construya toda una identidad completamente fuera de lo común, para luchar contra el crimen y ser un referente, un ídolo de los ciudadanos que inspiren el un poco luchar contra el crimen y ser una cosa que inspire además miedo contra los criminales, todo eso a la vez, y que no resulte ridículo un tío en traje que es, claro, con un símbolo del murciélago. Entonces, para mí sí que tiene muchísimo mérito lo que hace en ese aspecto, construirlo desde abajo y no desde la superficie, desde fuera, de mira, es Batman, vamos a intentar darle significado a los símbolos desde fuera. No, hay que hacerlo desde dentro del personaje de Bruce Wayne, y hay que construir un personaje antes de que sea Batman, obviamente. Es que realmente la gente a lo mejor no está muy de acuerdo conmigo en esto, pero para mí lo más interesante de Batman, de la trilogía de Nolan, son siempre los momentos centrados en los personajes y los momentos íntimos. Las set pieces de acción, pues las hay mejores y las hay peores, porque las hay malas, ¿eh? Pero las hay espectaculares. Pero bueno, pues son fuegos artificiales que están bien y son necesarios y son, obviamente, son intrínsecos a esta historia y me gustan, no estoy diciendo tal, pero al final es... pues eso, Bruce Wayne, todo su pasado, todas las motivaciones y todo lo que construye de la fiscal del distrito, Rachel, que luego le cambia la cara, por supuesto, ya saltando un poco, bueno, el espantapájaros, pero luego saltando ya al Caballero Oscuro, que es la mejor de las tres y de las mejores de Nolan, pues todo, obviamente, el Joker, toda esa evolución y ese cambio, que es la historia real de evolución que hay dentro de la película del Caballero Oscuro, es la de Harvey Dent, todo el personaje de Gordon, o sea, al final son todos los personajes y cómo se construyen esos personajes a lo largo de las tres películas es lo que hace que esta trilogía llegue tanto y emocione tanto, porque realmente cuidan mucho que realmente es una historia de personas, no es una historia de, pues eso, tipos metidos en trajes que hacen cosas espectaculares y eso. No, no, sí, te entiendo perfectamente. Sí, de hecho, la relación que tiene con Alfred, ay, Alfred, se me olvidó mencionarle. Es espectacular. Total. O sea, lo que hace Michael Caine en esta película, que realmente siempre es el centro moral de las películas de Batman de Nolan, y su relación con él es un poco la relación hace de Pepito Grillo y un poco de su conciencia y de su corazón y de todo un poco a la vez, ¿no? Es como siempre está ahí presente para recordarle lo importante, aunque él se equivoque a veces. Pero luego, aparte de todo, lo bien que para mí también maneja los personajes y que tiene esa relación a nivel moral o a nivel emocional en distintos aspectos, a mí lo que más me llama la atención no es eso, y claro, por eso viene luego la razón por la que valoro más La Leyenda Renace que tú. A mí me gusta muchísimo precisamente cómo trata el tema de la corrupción de la sociedad, ¿no? De esa... Bueno, claro. De cómo define, digamos, esa sociedad civilizada en su enfrentamiento con la corrupción y con el crimen, luego con el terrorismo en el Caballero Oscuro, que es muy interesante, además, verla hoy en día, con recientemente teniendo un atentado terrorista en Barcelona, pues ves lo que hace el Joker en esa película y dices, hostia, un momento, hay un momento en la película en la que dice algo así como que cuando las cosas van según el plan y mueren soldados, a nadie le extraña. Viven sus vidas tranquilamente. Pero ¿qué pasa cuando muere un alcalde? ¿No? Sin más. Pues que la gente tiene pánico y reina el caos y todo esto. Que además es muy interesante porque con esa frase plantea lo que ocurre en la siguiente película. De una forma bastante bestia, además. Y me gusta mucho esto, me gusta mucho cómo plantea la idea de esa corrupción de la sociedad, cómo es necesario, pues, en un momento, alguien ajeno a la sociedad para poder enfrentarse a ello, cómo después la propia sociedad desecha a sus héroes cuando ya no son necesarios, todo esto relacionado con la guerra contra el terrorismo y lo que hace, pues eso, Guantánamo, la CIA, los drones, lo que te puedas imaginar. Y la tercera película, que es ya el un poco intentar, obviamente, con una ambición desmedida a Adri, que ya se les fue mucho la olla en el sentido de que querían abarcar muchísimo, y retornar a los inicios y cerrar la historia del personaje y enfrentarse a su pasado y redimirlo y todo a la vez, ¿no? Pero tenía para mí muchísimo, muchísimo interés todo lo que habla de el tema del populismo nacido de los movimientos Occupy, de la crisis financiera, de cómo los empresarios y los políticos aprovechan de este tipo de movimientos. Tenía muchísima miga y a nivel discursivo parece mentira para ser una película de superhéroes, ¿no? Que realmente al final no son películas de superhéroes, son películas de cine negro, policíaco, con un tío vestido en un traje, pero realmente es más todo esto que de superhéroes al final, porque lo ves todo muy justificado siempre con una acción que es muy bruta, muy física, que puede tener gadgets, pero son siempre gadgets como de tecno-thriller de este moderno, muy de a lo Person of Interest. Ahora que estoy viendo Person of Interest, reconozco hay muchas obsesiones de Jonathan Nolan. Y las set pieces que tienen estas películas, ¿no? O sea, tiene set pieces que son espectaculares. Esas persecuciones con camiones que chocan. Esas explosiones. Esos vehículos de Batman. Esos vehículos de Batman que dices... Primero el Batmóvil, que dices, qué guay el Batmóvil. Pero, ¿qué puede ser más guay que un Batmóvil? La moto, el Batpod. ¿Qué puede ser más guay que un Batpod? Pues el murciélago ya volando, o sea, va siempre en procesión. Que no tiene piloto automático. Que no tiene piloto automático. Te lo dicen como 20 veces en la peli. Sí, estoy de acuerdo con lo... O sea, totalmente de acuerdo con lo que dices, por supuesto, todo este elemento sociológico, político, moral de las películas de Batman es probablemente a nivel temático... es lo más interesante, sin ninguna duda. Y todas tienen, por ejemplo, su fortaleza. Batman Begins, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo cómo Nolan es capaz de construir ese Gotham en el que, o sea, que es todo decadencia y que realmente da la sensación de que el mal o los villanos es como lo normal y realmente es lo, o sea, es como un caldo de cultivo para que lo bueno actúe. O sea, quiero decir que realmente el mal es como el estándar y tiene que llegar algo de fuera para que rompa eso y que realmente, pues eso, la parte activa venga del lado del bien y no al revés, ¿no? De que el bien sea como normalmente es, pues la situación está en un bien constante y de repente llega alguien que lo irrumpe y que eso es lo que pasa más en la segunda. Pero bueno, que al principio cuando crea este Gotham así tan particular, a mí me llama mucho la atención ese universo, porque al final te lo traes mucho a, pues eso, a todos estos, pues a conceptos y visiones modernas de la justicia, con la brutalidad y, bueno, cosas que has mencionado tú, pero que las películas de Batman nunca se sienten como... como escapismo, como este cine blockbuster de superhéroes, como por ejemplo son las de Marvel, que yo voy a las de Marvel y me encantan, yo lo he dicho aquí mucho, que las disfruto mogollón, pero aunque tenga ciertos elementos que puedas rascar de aquí a allá de discurso, en general es un cine muy de escapismo y estas películas de Batman no lo son. Son películas que están construidas sobre unos conceptos y unas ideales y unas discursos socioculturales y políticos muy muy relevantes. Y luego a nivel narrativo siempre tienen esos truquillos made in Nolan, porque bueno, por supuesto, los montajes, estos paralelos que suele hacer con las secuencias de acción que suele montar, incrementando la tensión, añadiendo cada vez más elementos y localizaciones, y hay a veces tres cosas en juego al mismo tiempo, y eso le sirve para despistarte por un lado y hacerte creer que está ocurriendo una cosa cuando en realidad está ocurriendo otra cosa diferente con administrando la información. La secuencia del traslado de Harvey Dent en la segunda película me parece una cosa espectacular a todos los niveles. O sea, por cómo ha manejado el engaño de hacerte creer que han matado a Gordon, por cómo manejan toda la secuencia de persecución, por cómo son capaces de, hasta el último momento, no desvelarte lo que está realmente pasando y que han estado por delante del Joker durante muchos minutos sin tú saberlo, ¿no? Y eso para mí, en esa secuencia, es lo típico que hace los hermanos Nolan, sobre todo cuando se juntan. Pero es muy característico de las películas de Batman al final. Secuencias, bueno, en The Dark Knight tiene esa, pero luego tiene la parte de los ferries también, que es mucha tensión en muchos aspectos, muchos niveles. Está jugando ahí con unos edificios, con una situación de rehenes, los ferries que están a punto de explotar y la búsqueda del Joker y aparecen los SWAT y es todo a la vez y además ha creado un sistema de sonar con los móviles que dices, qué locura, ¿no? Que por cierto es muy guay cómo utiliza muchas veces la simbología del murciélago a favor de lo visual, ¿no? De cosas que se quedan mucho, que resuenan mucho con los símbolos del personaje, porque en la primera película, si no recuerdo mal, hacía lo del el sistema que llamaba a los murciélagos a distancia. En esta tiene el radar este, y en la tercera tiene el propio murciélago está volando, ¿vale? Vuela con una cosa. Entonces siempre utiliza muchísimo a su favor esa idea de el símbolo constantemente recordarte que es eso lo que está todo el rato construyendo el propio Bruce Wayne. Lo que sí es verdad, y podemos hablar de la última, porque yo creo que es la que probablemente podemos debatir un poco. Pero, ¿y vas a saltarte el caballero oscuro? No, ¿Me lo no, dices en serio? no, decir que Ah, el vale. gran mérito que tiene también es cómo son películas autocontenidas, a pesar de que aprovechan lo anterior para ir construyendo sobre ello y añadirle capas a la historia y a los personajes, que deberían aprender muchas sagas de esto, porque se puede hacer sin escenas postcréditos, añadir y plantar cosas para el futuro. No es necesario añadir escenas postcréditos ni vídeos de YouTube para, ¿sabes?, para que aparezcan personajes. Al final de Batman Begins le habla Gordon a Batman de que está por ahí el Joker, ya está. No hace falta, ¿sabes? No hace falta nada raro ni extraño, ni darle demasiada. Bueno, pero eso es lo de menos, lo de a lo mejor, o sea, sí que estoy de acuerdo en esto, por ejemplo, con respecto a la tercera, pues vienes de una segunda en la que Batman se ha sacrificado y Batman se ha sacrificado como símbolo y han creado otro a partir de alguien que no es lo que dicen que es y bueno, y al final eso y el efecto que tiene eso sobre Gordon, luego la reacción que tiene Robin, que bueno, me parece un poco absurdo y fuera de personaje, pero bueno, la tiene. Quiero decir que se heredan, hay un récord, una continuidad emocional heredada de una película a otra, y eso desde luego es muy positivo para los personajes y para lo que decía al principio, que al final le están contando historias de personajes al mar, o sea, y no es. Pues venga, ahora tiene que llegar Batman al salvar a Gotham de nuevo. No, las cosas tienen un bagaje, tienen unas consecuencias. Y además se pasan muchos minutos en estas películas con la introducción de lo que realmente va cada película, que eso es una cosa que también me llama mucho la atención, porque Joker no toma los mandos del Caballero Oscuro hasta que ha pasado una hora, ¿sabes? Durante Bueno, una hora, durante una pero las hora. escenas que tiene las roba. Sí, no, pero te digo que durante una hora la película, Joker está por ahí y hace la primera Sí, ellos están secuencia muy intentando espectacular. pasar para la mafia y todo Pero esto. realmente es toda la investigación, del crimen organizado, no sé qué tal, y de repente aparece el Joker y realmente de eso va la película. Que es algo que también intenta hacer un poco en la última y que en Batman Begins, con todo el tema del origen, también pasa, ¿no? Hasta la construcción de Batman como tal, pasan muchos minutos, o sea, no es una cosa de que aparezca de repente y ale, no. Se toma su tiempo para crearte una ambientación, para mostrarte dónde están los personajes y qué es lo que están haciendo, para crearte unas intrigas, Y para eso es lo que darte un. salva el primer acto de Batman Rises, Ya estamos. realmente. Pues sí, porque al final está recogiendo todo lo ocurrido y planteando lo que va a ocurrir. Y entonces te presenta a Bane, que es un personaje interesante y que tiene un discurso político, pues eso, que llama mucho la atención para ver cómo se va a desarrollar y cómo va a influir en la película. Plantea lo que pasa con Gordon, plantea el personaje de Robin, plantea el personaje de Catwoman. Al final plantea un montón de cosas, abre un montón de frentes y luego, pues se le va de las manos. Se le va de las manos porque. No, a ver, es una película de verdad. Yo la segunda vez que la he visto me ha gustado todavía menos, porque es que está llena de agujeros argumentales por todas partes y es que da la sensación, ya no digo de errores, de cosas como súper tramposas, típicas de película, de que cuando están a punto de salir los policías de que están ahí encerrados y tal y abre la alcantarilla a Robin y sale su compañero y llegan los malos y le matan, pero a Robin le cogen, se lo llevan un poco para allá, lo arrodillan. Y le encañonan y esperan a que pueda llegar Batman para salvarle. O sea, ya no digo este tipo de cosas y de trucos que me fastidian mucho, porque eso, bueno, venga, vale. O el tiempo parado, venga, bueno, vale. Pero es que constantemente me da la sensación de que me estoy perdiendo cosas, porque me da la sensación de que la película duraba 4 horas y la han tenido que meter tijera, porque no hay continuidades emocionales y no hay continuidades lógicas con las cosas que están pasando. Entonces me resulta imposible disfrutar de la película, porque las cosas saltan de un lado a otro sin ningún tipo tipo de coherencia. Y los personajes, el personaje de Robin es un desperdicio total porque sería muy interesante, pero nada, llega, de repente sabe que Batman es Batman, luego al final tira la placa y no sabes por qué, Catwoman se da la vuelta y tampoco sabes muy bien por qué, o sea, sabes por qué, pero está esto construido de bla bla, de que Batman le ha dicho, no, es que en el fondo tú eres buena, entonces claro, ya está construido el personaje. Hay no, más en ti, Catwoman. Es que todo lo que había hecho bien en las dos anteriores, me parece que todo lo que me gustaba y me atrapaba de las dos anteriores, en esta se me cae pero con su propio peso, entre los el desarrollo de los personajes y todos los agujeros argumentales y todos los trucos que dices que ya empiezan a molestarte y los empiezas a acumular a santo de... Mira que los policías han sido muy tontos en toda la saga, ¿vale? Desde el minuto uno, la verdad es que la policía de Gotham no es que sea la más brillante. Los ciudadanos tienen que estar un poco hartos de que sí, secuestren la ciudad, la verdad. Sí, pero cuando se meten todos en el túnel, es que me parece inverosímil. O sea, son un montón de cosas. Hay momentos que alguien nos ha delatado y yo pensando, sí, el guionista, porque no hay nadie para delataros. Pero a ver, os tienen que descubrir y os descubren. ¿Qué es Gotham? Mira, que siempre hay muchos problemas, que Gordon dice ir allí, que se va a liar parda. Y tenía razón. Mira, no, es que yo creo que la película entra en caída libre cuando Batman empieza... O sea, en caída libre. Le llevan al pit ese, al pozo tal, y a partir de ahí la película pierde el norte total, empieza a haber saltos rarísimos. Es que no, o sea, ¿cómo es? La bomba estallará mañana. Es como, ¿qué habéis hecho los otros 5 meses que han pasado desde que programaron la bomba? Que además lo dicen en la peli, 5 meses, y de repente hay un salto, es como, ¡oh, la bomba estallará! Y les entran las prisas. ¿Qué habéis hecho? Es que no puedo. Han estado haciendo cosas, staff, sí, things, ¿vale? Sacándose mocos y pegándolos en las farolas. Es que no sé, pero bueno. Me parece muy despropósito, pero sobre todo ya al margen de esas cosas de guión que me puedan fastidiar más o menos y que ya me empiezo a fijar de forma compulsiva porque la quiero requete odiar, ya es porque me sale la bilis y entonces ya me hace... Porque si una película me estuviese gustando, pues... Que la pusiste entre lo peor del año, que me acuerdo. Pues por supuesto, porque es que la odié a muerte. Pero eso, que al final cuando una película te está gustando y cuando le estás viendo tantos problemas, pues todavía le vas buscando más problemas. Y yo tengo una lista, porque yo cuando estoy viendo las pelis voy apuntando cosas, apunté como 7 hojas de Batman 3 y todo es errores de récord. Es que sobrevaloras el guión. El guión está sobrevalorado, Adri. Sí. Yo es que a mí me ha pasado algo contrario. O sea, cuanto más he visto la película, la he visto, no sé, 4 o 5 veces probablemente. Madre la he visto. Mía. Y me gusta cada vez más. No lo puedo evitar. A pesar de que veo que tiene claras deficiencias, esos saltos que dices son obvios, obviamente. O sea, ¿en qué momento Nolan vio el plano de la muerte de la francesa, que no me sale el nombre, de la que por cierto confían con algo súper importante en Marion nada? Cotillard, porque... Marion Cotillard, porque es guapa, probablemente. No, en nada, no, llevaba tiempo ahí, llevaba tiempo. Okay, sí, y Lucius sí. confiaba no, en ella. No me lo han contado, no me lo creo. Pero, ¿en qué momento no la envió ese plano y dijo, ok, ya tenemos el plano? A positivar, que he quedado. Sí. Medio están quedado todos ahí parados, escuchándola a ella, diciendo lo que pasa, está a punto de explotar una bomba nuclear en todo Gotham y están todos escuchando cómo se muere Marion Cotillard. Mira. Porque es la hija de Ra's al Ghul, un respeto. Por favor, un respeto. Pero no, o sea, no quiero no, soltar mi mayor, porque... Mi mayor queja de la película es, sinceramente, el momento... Te he reconocido Batman, ¿sabes? Que es como, a ver, no le puedes haber reconocido. O aquí falta media hora de un flashback o algo. Ese es el momento Marta. Pero sí, es un plan, poco Marta. Los dos somos huérfanos, te reconozco. Es como, perdona. Sí, es muy que faltan cosas ahí. Porque yo entiendo la intención y me gusta la intención, obviamente. Y me gusta mucho el personaje que han hecho con Gordon Levitt ahí. Otro también de ya habitual de Nolan, pero faltan cosas. Lo que sí me gusta mucho es cómo amplían muchísimo, todavía más, todo este trasfondo criminal de Batman según pasan las entregas, ¿no? Que tú comentabas que siempre desde el principio le daba mucha verosimilitud esto de que la corrupción era como el por defecto. Y todo ese mundo criminal que está siempre ahí de una manera o de otra, adaptándose a las buenas y a las malas, cómo aparecen de fondo, aunque no tengan el protagonismo, el espantapájaros siempre es un secundario. Y mucha gente decía, ¿por qué no aprovechan de villano y tal? Hombre, porque no todos pueden ser el villano estrella de una película. Tienen que Si algo han demostrado tantas películas de superhéroes en los últimos 6 años es que el villano te hace la película. A mí me gusta que haya, me gusta esta idea de que pueda haber un gran villano, una gran amenaza, pero pueda haber otras pequeñas que estén por ahí aprovechándose de que Batman está ocupado haciendo otras cosas y ellos, pues, ¿sabes?, tengan su hueco de mercado, de villano, haciendo cosas ahí a lo lejos. Beneficiándose de ello a todos los niveles, que pueden ser villanos de estos con poderes o con habilidades o villanos de crimen organizado. A mí me gusta ese mundo porque creo que es un mundo que le da una riqueza bastante grande y que le permite contar este tipo de historias más, no voy a decir realistas, pero sí dentro de un mundo que puedes reconocer mucho más fácilmente sin necesidad de añadir aquí la típica historia de amor o lo que sea, ¿no? De hecho, la única historia de amor que hay en esta trilogía es una historia súper trágica y súper sádica, que es que hay que ser sádico para decirle no, no te quiero estar contigo, Batman, porque seguramente te vas a estar muy comprometido con ser Batman. En la segunda, ay sí, cuando lo deje voy a estar contigo, pero no, mira, me voy a casar con Harvey Dent, pero no lo vas a saber hasta la tercera. ¿Sabes? Ese personaje es como ahí, está fatal llevado de es decir. Como, sí, pero a ver, pero yo creo que en la primera película sí consigue darle mucho corazón al personaje de ella, pero en la segunda no le dan suficiente tiempo como para desarrollar esto, ¿no? De que esté entre dos hombres o que haya una un triángulo amoroso o algo así. Realmente en ningún momento te lo crees. ¿Tú en algún momento te crees que ella esté realmente dudando entre Harvey Dent y...? No. Es que es imposible. Y de hecho, cuando le da el beso. O sea, esto, a mí todo el tiempo me confunde ese personaje. Yo creo, luego hablaré de esto, pero yo creo que entiendo que solo sabe hacer viudos. Quieren transmitir esa idea de duda, pero creo que no es suficiente lo que se muestra en El Caballero Oscuro como para que te lo creas de verdad. Yo creo que es postureo. Es postureo de te quiero, like, Batman, like, ¿sabes? Es como. Sí, sí. Pero nada más. Pero bueno, a mí me gusta, al final me gusta más Katie Holmes haciendo ese personaje en la primera película que Maggie Gyllenhaal, con todo que me gusta Maggie Gyllenhaal en la segunda. Pero bueno, ahí su personaje es mucho más. Es mucho más estar al servicio del dilema ese moral de la salvación que tiene y de cómo le engaña yo el Joker que otra cosa. Está más de por ahí. Pero bueno, sigue siendo una grandísima película, Caballero Oscuro. Sigue siendo una película que me parece extraordinario lo que hace. O sea, realmente. Es increíble. Yo, de hecho, enfrentándome al revisionado de la filmografía, una de las cosas que quería resolver era cuál era mi favorita, si El Caballero Oscuro o Interstellar. Y bueno, ya la he resuelto, luego lo digo, pero El Caballero Oscuro, desde luego, es una de mis películas favoritas y cada vez que la veo me gusta más, porque es una película que le puedes rascar. O sea, me parece un guión, pero salvo el detallito precisamente del personaje de Rachel, me parece un guión redondo, que la tensión va siempre hacia arriba, que hace con los personajes, con todos los personajes hace algo interesantísimo. Y luego eso, que realmente está retomando lo que decía, lo de una ciudad que había presentado Gotham, donde eso, el mal era por defecto y tal, y de repente te encuentras aquí a una Gotham que está un poco bajo control, porque entre la figura de Batman que aterroriza a los pacotilleros, estos villanos y tal, y no sé qué, pues bueno, lo tiene más o menos bajo control, y de repente llega un personaje como el Joker, que o sea, a mí el Caballero Oscuro me transmite muchísimo la frustración que genera una persona como esa, que solo quiere ver el mundo arder, como dice él, que no tiene absolutamente nada que perder y que simplemente lo hace por caos y por destrucción y porque y no tienes nada con el que chantajearle, no tienes nada con el que dialogar. Es pues eso, es algo muy, muy identificable, sobre todo pues eso, ahora que estamos viviendo un momento tan difícil con todo el terrorismo y tal, que es una impotencia absoluta, de repente encontrarte con pues eso, con algo, este relato de un tipo que no solo eso, es no solo él es puro caos y tal, sino que su razón de ser o su este es que quiere corromper y quiere demostrar la corrupción que hay dentro de la moral humana, ya no solo con el dilema este de los botes, sino realmente lo que provoca, que es ese cambio en Harvey Dent, que pasa de un extremo al otro en la película, y es devastador realmente ese arco argumental y ese arco de personaje, porque es muy deprimente, es muy pesimista en general, y Y, joder, lo que la cantidad de cosas de las que habla el Caballero Oscuro en una película de que luego tiene que tener a un tío vestido de murciélago que se pelea con gente, me parece alucinante. Sí. La parte de Harvey Dent de dos caras, esa idea, ¿no? De enfrentarte al mal al final te corrompe a ti mismo si eres demasiado estricto con el código moral y todo esto. No como Batman, que es un poco flexible. Pues según se adapta a las circunstancias, Batman. Pero vamos, es algo que está presente en todos los personajes, yo diría, porque a Gordon también le pasa, Gordon también se equivoca. Todos estos personajes que están luchando contra esta corrupción, este crimen, tienen que estar pendientes de si sus reglas sirven y se dan cuenta de que nunca sirven y tienen que romper esas normas todo el rato para poder seguir adelante o tener una posibilidad de, en algún futuro, si seguirlas. Y eso es muy importante en esta saga. Y bueno, a mí me gusta mucho, por cierto, un poco como guiño a las historias de los villanos de las películas. Las historietas se cuenta el Joker de por qué tiene la cicatriz. Que es un poco como, pues eso, que estamos ya hartos de ver historia, ya no solo de superhéroes, sino películas en general, en la que hay un villano que se justifica. Y se justifica porque su padre le pegaba, porque... Traumas varios. Siempre, no puede ser simplemente que esté loco y tal. Siempre hay está ese origen, ¿no? Y que precisamente ahora, que por cierto han anunciado que van a hacer la película de origen del Joker, me hace gracia, a mí me encanta ese detalle de la película, el hecho de que él cuente varias historias de origen, pero ninguna sea cierta, porque no hace falta crearle una historia de origen al Joker, no es ese personaje, no es pero su a ver, función en la tú historia. Date cuenta en la de Tim Burton cuál era el origen del Joker, que era un criminal que se cae en un tanque de ácido y se queda así. Que, o sea, date cuenta, ¿cuál es? Ya está, o sea, él ya era malo de por sí, o sea, tiene una. No sé, creo que a veces es un poco absurdo y de todas maneras entra muy bien con precisamente con esa idea de que las motivaciones, si no hay motivación, si no hay ningún tipo de identidad, ¿no? Del mal al que estás luchando, ¿qué puedes hacer contra él? Pues absolutamente nada, de que esté dentro de los márgenes en los que normalmente se mueve alguien civilizado. Y este Joker, precisamente dentro de su capacidad para hacer cosas así muy teatrales como Batman, es precisamente su negativo perfecto por eso, porque no tiene ningún tipo de reglas, porque miente, porque mata a todos los con los que trabaja, no es leal a nadie, siempre está adelantando a todos los intereses de los demás. Es un poco Meñique de Juego de Tronos, pero loco. Entonces ya imagínate, ¿sabes? Meñique loco ya sería realmente el malo perfecto. Es que estaba pensando, es que mola mucho, porque por un lado lo que decía de que pues eso, tenían la ciudad un poco más bajo control y tal, y tienes a eso, las fuerzas del orden que son las que mantienen a raya a la gente mala, ¿no? A los, como decías tú, a los malutos, que son Batman y Gordon y todos los que tienen detrás. Luego tienes al Joker, que es caos y que todo lo que hace en la película y que todo lo que dice en la película y que todo su efecto en la película es ese, es caos y destrucción y manipular, influenciar y todo esto. Y luego tienes el tercer elemento, que es que a mí el personaje de Harvey Dent me gusta mucho. Creo que podían haberle a lo mejor aprovechado un poquito más, pero vamos, que me gusta mucho su papel en la película, porque es que tenía que apuntar dos frases y mola un montón, porque al final es su personaje y que el objeto que le identifica, que es esa moneda que representa la suerte, el azar. Tienes esto de además él tiene frases que dice, pues yo me creo mi propia suerte, dice la frase esta famosa que me encanta de o te mueres un héroe o vives lo suficiente como para haberte convertido en un villano. O sea, tienes esa y el cuando muere la chica es por el azar, porque tiene que decidir a quién van y bueno, en fin, tienes que creerte que te ha dicho la verdad el Joker y tienes que ir a uno y tal, y es una cuestión de suerte, y al final son esas tres cosas que definen a la historia y a los tres focos principales de la historia y cómo se juega argumentalmente con ello, se juega con los diálogos con ello. O sea, está todo tan pensado, me parece tan redondito este guión. Ay, mola. Vamos a dejar el bloque Batman Aunque podríamos, o sea, quiero decir que al final, porque tampoco es plan de extendernos con todas las películas, pero darían para su propio, la mayoría, para su propio este. Menos Vamos a... insomnia, insomnia no. Ya lo hemos dicho todo lo que hay que decir. Vamos a pasar a la siguiente que nos toca, que es The Prestige, que aquí en España la llamaron El truco final y que cronológicamente se sitúa en su filmografía después de Batman Begins, o sea, entre Batman Begins y El Caballero Oscuro, Lo que pasa es que es The un Dark Knight, proyecto que anterior en cuanto a viene, sí. desarrollo. Sí, que de hecho empezó en 2000, cuando la, porque está basado en un libro y en una novela, y es cuando empezaron a mover el tema de los derechos y tal, y justo ahí es cuando Nolan empezó a estar ocupado con Insomnia. Entonces, bueno, pues le dijo a Jonathan que empezase él escribiendo el guión, y al final ya han ido como en. Ha sido un proyecto como que les ha llevado muchos años finalmente enfocarse, le llevaron mucho a enfocarse en él, y al final eso, pues que estuvieron como 5 o 6 años con este proyecto, Y para que mí se es... nota bastante en cuanto a que me parece lo más personal que ha hecho Nolan hasta la llegada de Dunkerque. Porque es una película que tiene mucho que ver, a mi modo de ver, con ideas que quedan bastante claras en su forma de entender el cine y la narración y todo esto. Pero ya vamos hablando más adelante. Pero a ver, es una peli sobre magos. Que ya dices, Okay. el 5 lo tiene de principio, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho. Ese mismo año se estrenó The Illusionist y Scoop. ¿Vale? Que era Ilusionista, como una época en la que se hacían muchas pelis de magos. Pero esta tiene cosas muy características que lo primero que es que intentan trasladar al cine la idea de cómo se desarrolla un truco de magia. Realmente la película te está explicando un truco de magia en cuanto a la narración de lo que ocurre con sus personajes, siendo la misma película la traslación de ese truco de magia, ¿no? sí, que lleva los 3 actos de clásicos de la historia, los estructura de forma muy deliberada en los 3 elementos estos que te describen en la película como los elementos de un truco de magia, que son pues eso, la presentación y el giro y luego el prestigio. Si no me acuerdo muy bien, porque la vi en inglés, no sé cómo traducirlo, pero bueno, pues podríamos decirlo así, como que juega es muy meta. La película en general es muy meta narrativamente hablando. Mucho, mucho de ficción, o sea, tiene muchísimo que ver con la idea de narrar y la idea de engañar al que está disfrutando de una ficción, porque dentro la película está estructurada de forma no lineal con los actos que ocurren en el presente y con dos flashbacks que son en realidad narraciones en primera persona a través de dos diarios de los protagonistas. O sea, que se están hablando de cómo se están engañando a uno al otro de una forma recíproca. En dos niveles narrativos, en dos líneas temporales distintas durante El toda la diario dentro del película. diario, es Claro, que es... una narración anidada como respuesta de una cosa a la otra. Y además de eso, te estaba hablando de la rivalidad entre dos artistas, dos creadores que no quieren ser simplemente recordados por refinar los típicos trucos de los demás llevados a su máxima expresión, ¿no? En lugar de hacer desaparecer un pajarito espachurrado, pues quiere hacer desaparecer una paloma y hacerlo estando viva o refinando los trucos de otros. No, son gente que realmente quiere que trascender en su ámbito artístico y quieren hacer algo por lo que sean recordados. Y hay una Ay. rivalidad ahí, cada uno a su estilo, porque uno representa mucho el rollo de no, yo hago la magia por la magia, lo hago para mí mismo, y el otro es el no, yo lo hago para los espectadores, ¿no? Representan muy bien ese conflicto del autor de crear algo, en este caso, dentro de la magia, que es una cosa que es como muy anacrónico, pero que tiene mucho que ver de una forma muy básica con lo que es crear, en este caso también cine, pero puede ser una novela o lo que sea. Sí, a ver, totalmente, ya lo he dicho todo muy Es bien. que me Hay emociono una mucho con frase. esta Sí, película. yo la verdad es que en su momento recuerdo que me gustó. Además, lo típico, como tiene algunas sorpresas, algunas más previsibles que otras, pues siempre te impacta y tal. Pero esta segunda vez que la he visto me ha gustado muchísimo. De hecho, creo, estoy muy de acuerdo contigo, creo que es la que evidente, o sea, la que efectivamente define más a Nolan como narrador y en la que veo más claramente, pues, pues eso, sus dos protagonistas que son como alter egos de él mismo, obsesionados por la sorpresa, por el prestigio, por darle a la audiencia algo que le maraville, pero a la vez, pues esto, el entrar dentro y la identidad y el por qué hacen lo que hacen y el arte y estas cosas y la estructura en varios tiempos y la historia dentro de otra historia, jugando constantemente con el narrador, las identidades secretas y ocultas. O sea, es que es como, sí, es como Nolan a la enésima potencia. Pero sí, hay una frase que dice un momento Hugh Jackman sobre la ilusión y sobre dar a la audiencia algo que le maraville y no sé qué, que define muy bien el este de Nolan, que la verdad es que no la apunté y ahora me arrepiento. Pero sí, dice algo así como que el público sabe que lo que está viendo no es de verdad. Y por eso cuando consigues engañarles, aunque solo sea por un momento, eso es algo increíble o maravilloso, lo que sea, ¿no? Es que es como, es que me flipa la capacidad que tiene de pues eso, de ser metanarrativo y de estar reflexionando constantemente con, pues eso, con todos los trucos, con todos los recursos, con todas las intenciones y tal que tiene un autor al contar un relato. Bueno, es todo contado a través de los magos, pero siempre tiene ese pozo de eso, de estar como intentando verle los mecanismos a cómo cuentas una historia. Y en fin, no sé, me creo que tiene un par de fallitos que yo creo que, o sea, sobre todo uno que para mí desluce un poco el resultado final, porque otros, bueno, me dan un poco más igual, pero realmente creo que Nolan no sabe manejar bien el tema de los dos gemelos, porque, o sea, los dos personajes que hace Christian Bale, porque es muy obvio que un personaje que tiene tanta presencia en la película y que está siempre ahí de fondo y que tal, jamás tiene una frase, jamás tiene, o sea, le ponen esto le pasó con Batman, en Batman el Caballero Oscuro hay un momento en el que parece que este Gordon ha muerto y Nolan pasa muy de puntillas por eso porque no quiere que el espectador sepa que realmente está vivo y no aparece, no sé, no hay un momento de calma de la película en la que puedas asimilar esa muerte. O sea, como que argumentalmente, narrativamente, se ve que hay algo raro. O sea, se ven un poco las costuras. Y con el tema de los dos gemelos, para mí se ven un poco las costuras porque, pues eso, nunca abre la boca, nunca tal. Y es un personaje muy importante que quizá debería haber manejado de otra forma. Pero ya no solo lo digo por eso, que a lo mejor es más pues más funcional o más de estructura o más de cosas que bueno, que puedes pasar por alto, sino que emocionalmente es una lástima, porque en el momento en el que la mujer se suicida, que le afecta mucho a uno y al otro no, obviamente al que le afecta, al que está enamorado, claro, emocionalmente está muy mal manejado porque luego tiene mucha importancia y luego pues cuando se revela todo y cuando te das cuenta de todo lo que hay detrás de esos dos personajes y ese sacrificio y la doble vida que llevaban y todo eso, como que a mí a posteriori se me cae un poquillo cómo maneja todo este tema Nolan en la peli, porque está siempre porque al final está al servicio de ese giro y al servicio de esa sorpresa y sacrifica otras cosas y yo entiendo por qué lo hace, pero creo que podía haberlo dado una... Tenía otra vuelta, Nolan. Esto claro, lo puedes hacer. Claro, claro. Sí, puede ser la gran pega de la película, obviamente. Yo es que lo tomo más como, mira, la película va de un truco de magia, este truco de magia que está mostrando las cartas desde el primer momento, pues mira, el hecho de que se vea esto, a mí no me la estropea en absoluto, ¿sabes? No, es como lo de, a ver, como el doble que encuentran de Hugh Jackman, que es como, tío, pone en Hollywood un cartel de que se busca doble de Hugh Jackman y coge un actor que se le parezca muchísimo, pero que no sea él mismo porque pierde un poco de verosimilitud. Pero bueno, esos pero detalles es, pero no es importan bastante tanto. Gracioso verle a Hugh Jackman haciendo dos versiones de sí mismo. En el fondo, sí. Y creo que Hugh Jackman es un poco el actor de tapado de esta película. Creo que es un actor que en esta película está muy, muy contenido. Más que nunca, yo diría, que no he visto en ninguna película. Y me gusta mucho su personaje, que al final es el gran sacrificado y el gran que, bueno, el que realmente se pierde por su obsesión, al final. acaba siendo su obsesión es el que le, es, el, es la que le mata a él, no sobrevive, no como el otro que sobrevive la mitad, ¿no? El personaje de Christian Bale. Y me parece un personaje que, de ser en un principio se puede considerar como el villano de la historia, realmente te das cuenta de que no es el villano, sino que es totalmente complementario al de Christian Bale. Y que a ver, ahogaba sus dobles cada noche, ¿vale? Se ahoga pero, a sí mismo, pero es, está el asunto, muere sí, no, todos pero, los días. Pero bueno, al final es una cosa que tiene Nolan, es una cuestión de sus películas, ¿no? Esta moralidad y estos grises chungos de sus protagonistas. Y bueno, aquí, desde luego, se cumple lo que decía al principio de las películas antipáticas y sucias, porque aquí sus dos protagonistas también son muy antipáticos. O sea, son personajes muy atractivos y muy interesantes, y no estoy diciendo que no lo sean, pero son antipáticos. Al final son dos que están obsesionados, el uno con el otro y el otro con sacrificarse, bla, bla, bla, y es como, y no hacen más que hacerse putadas el uno al otro y que afectan a toda la gente a su alrededor. Y es como, después de Following y de Memento y de Insomnia y tal, es como, a ver, ¿puedes hacer algún personaje que no sea un gilipollas? Obviamente aquí son personajes que son antipáticos por propia definición, por necesidad, sí. Que intentan un poco buscarle el lado amable por esas relaciones que tienen con esas mujeres que se encuentran, pero al final eso todavía les condena más, porque cómo las tratan realmente, se les vuelve en su contra. Toda esa obsesión por su trabajo hace que estén solos al final, porque no pueden compartir eso con nadie o utilizan a todo el que está a su alrededor para seguir progresando con sus creaciones. Me parece muy interesante esa búsqueda del truco de uno del otro, que uno se piensa que ¡buah, qué bien lo hago! Y el de Christian Bale dice, pues si lo veo de lejos, ya se ve perfectamente, ¿no? Y el otro está, le parece que está tan bien hecho el truco de Bale, que dice, es que tiene que haber algo más, no puede ser un doble, no puede ser tan sencillo. Solamente con esa dualidad entre esos dos, ya es como una cosa súper grande con un elemento muy pequeño de toda la película. Y ya digo, los actores me parece que son muy, se conversan muy bien ambos dos, ellos, muy atractivos y con mucha personalidad. Y luego aparece esa presencia de David Bowie, por favor, haciendo de Tesla, que tarda en aparecer, que se da de rogar, pero cuando aparece con tres frases, dices, ya está, es que es Tesla. Ya, Tesla es bueno, de David Bowie. He de decir que es un poco pegotillo lo de Tesla y Edison. O sea, sobre todo, o sea, lo de Tesla no, porque bueno, lo tienes ahí, está haciendo su máquina y tal, pero luego de repente eso, que te dicen que aparece Edison y que está buscando a Tesla, es como que yo está... Yo quiero imaginar, está un poco no he leído la novela, son pero ellos imagino dos. Que en la novela estaría más explicado el tema de Tesla, sí. Y Edison, porque quiero creer que hay una especie de espejo entre, claro, la realidad Tesla y Edison con los magos, claro, y que en la claro, novela está más desarrollado, no lo sé, supongo. Está claro que son un espejo de los dos protagonistas de la historia, pero que está como un poco metido ahí, que como que te da la sensación de cuando de repente sale lo de Edison y tal, como que no cuadra, como que estaba un poco fuera de lugar. Pero vamos, que muy bien esta película, la verdad, se nota, o sea, a mí el intricado argumental que tiene, y todo ese juego narrativo y todas las historias, dentro de las historias y los diarios, me flipa porque está al milímetro, es que no hay ni una secuencia que sobre, tiene además algunos planos y algunos momentos visuales que también alegóricos como muy impactantes, ese momento en el que está Hugh Jackman debajo del escenario agradeciendo al público que no le está viendo, obviamente, y que está, él está debajo ahí, pues eso, está todo el mundo aplaudiendo y él está viviéndolo desde la sombra. Tiene como esos momentos visuales muy potentes y en fin, eso no es una película, yo creo que cuando se habla de la filmografía de Nolan no se habla mucho porque parece menos explosiva en comparación con otros conceptos que hace, como que es muy de high concept él, de, a la hora de contar historias, Memento es high concept, bueno, Batman y las dejamos un poco fuera porque está basada, o sea, es otra cosa, no es algo original, pero eso, Inception es high concept, Interstellar es high concept, al final, y de repente te encuentras con esta historia que es, pues eso, es otro rollo y te olvidas un poco de que forma parte de su filmografía y eso, y que sorprende cuando la ves, como al final es la que más le define a nivel argumental, vamos, narrativo. Sí, y toda esta parte que expone al final, pues, de ese sacrificio por la creación, tan bestia de decir, no, uno sacrifica su vida porque tiene un gemelo y se sacrifican los dos la vida un poco a medias, y llega Hugh Jackman y dice, pues yo me sacrifico del todo, ¿qué pasa? De verdad. Que es muy bestia, pero que tiene mucha relación con, por ejemplo, otras películas que hemos visto recientemente, como La La Land o Whiplash, por eso decir, dos muy claras. Bueno, es que menudo Chazelle con su relación con el trabajo. También me recuerda esto que comentaba de que es muy... Es un engaño que se ve muy desde el principio a la película Body Double de Brian De Palma, que es una película que, digamos, desde el primer momento te muestra en la cara los mecanismos del cine y lo falsos que son, pero tú como espectador, a pesar de que sabes que te está engañando todo el rato, que sabes que te falta una cierta información, te da igual, ¿no? Te da igual porque dices... Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Es muy en ese aspecto. Y luego tengo que mencionar otra que me viene a la mente mucho con esta película, que es F for Fake, de Orson Welles, que es un ensayo, falso documental, ensayo de este hombre, que es un truco de magia en sí mismo y que sería como la cruz de The Prestige, porque The Prestige te está explicando cómo es un truco de magia y F for Fake es... un truco que te está engañando a ti como espectador de un momento a otro y no te das cuenta hasta que te lo dice él. O sea, y estas resonancias que tiene con estas películas, que tienen que ver también con la magia y con la propia creación del cine, de la narración, de engañarte a ti como espectador o engañar al otro y de contarte una historia que te la creas y todo esto, me parece súper interesante. Y tiene muchas cosas, y como tú dices, a pesar de que no tiene momentos espectaculares de ruido, como son esas otras películas suyas, ni que tiene un comienzo que llame mucho la atención por su premisa inicial, tiene muchísimos elementos dentro y se nota para mí muchísimo que está elaborado a lo largo de mucho tiempo y que han tenido muchísimos momentos para poder añadir todo lo que querían en ella sin dejarse nada, a pesar de que por lo que me han dicho por ahí no llega a adaptar todo lo que ocurre en el libro de la película. No sé, por ejemplo, ya si eso pasamos a la siguiente, que es Inception de 2010 y que va entre medias del Caballero de Dark Knight y de Dark Knight Rises. Que iba a decir. Ah, sí, eso. Que al final el origen no deja de ser una película pues de robos, de típico grupo que se organiza para pues eso, como los tu Ocean's Eleven, tu una heist movie. Efectivamente. Es que lo quería intentar que me viniese el nombre en español, pero me salía heist. Pero bueno, es que en sí. Español no sé cómo decirlo. Ya, una película aparte de película atracos. De ladrones listos. Sí, de ladrones listos y organizados. Que ese es su núcleo, pero luego pues eso está todo rodeado de pues todo ese high concept, todos esos momentos visuales. Sí, al final narrativamente es una película de películas, Inception, ¿no? Y te va pasando la acción a distintos escenarios, sí, bueno, porque... desarrollando la historia, pero realmente lo que hace es jugar con esa narración por el mero hecho de narrártela, porque dices, el truco del sueño es un truco puramente cinematográfico, no tiene más sentido que ese, o sea, no tiene ninguna justificación más que allá que la que da a nivel cinematográfico, no es que tenga un sentido filosófico, porque el sentido filosófico de la memoria estaría ya en el primer nivel, no hace falta irse a 40 niveles de memoria y de sueño para explicarte todo esto, y es probablemente... una en la que Christopher Nolan dice, vale, pues todas estas ideas de la narración no lineal, de la narración anidada y de todo el tema de la identidad y de la memoria y todo esto, lo vuelvo a juntar pero de una manera completamente diferente y con una idea que a lo mejor no es tan original en sí misma como parece, pero la ejecución sí lo es y ahí está la gracia de ello. Realmente, después de Insomnia, Nolan le presentó a Warner la historia de origen de Inception como una película de terror, de pues eso, de personas, un poco como si fuese Freddy Krueger, de ladrones de sueños y tal, pero basado en el tema del sueño lúcido y bueno, pues tal. Y pero bueno, como entró en todo lo de Batman y luego el Prestigio y tal, al final, y es un guión que ha estado haciendo durante también muchísimos años, que es como, y que al final decidió no hacerlo de terror, afortunadamente. Le dio una vuelta. Ahí sí que le dio la vuelta, sí. Hombre, yo imagino que después de hacer Batman Begins y otras cosas más diferentes, probablemente tuvo tiempo para decidir mucho más lo que quería hacer. Y además tenía el equipo del Caballero Oscuro por ahí también a su disposición. Medio reparto, que luego estaría también en Dark Knight Rises. Pues claro, lógicamente le dio tiempo a elaborarlo un poquito más que simplemente robar sueños o no sé qué, ¿no? Pero bueno, aquí volvemos a tener todas estas cosas de, pues eso, de las ilusiones, de esa paranoia, es un poco que se puedes trasladar el tema de la ilusión, el tema de la identidad o el tema de la memoria a esta paranoia que tienen de no saber si están dentro de un sueño o no, que eso es algo con lo que juegan hasta el mismísimo final de la película. Y luego, a mí, yo una cosa que realmente alabo siempre de Origen, que otra gente lo critica, creo, pero es que es una historia que requiere muchísima exposición, porque tienes que explicar cómo funcionan todos los niveles del sueño y tienes que entender, pues eso, tú has dicho que no hacían falta 3 niveles, bueno, obviamente no hacían falta porque tú te puedes inventar que con uno sea necesario. Claro, eso voy, que no tiene una justificación, digamos, que jugar con esos mecanismos a nivel cinematográfico. Sí. Pero que y cuando del tiempo, que está claro en la película. Claro, pero cuando te lo expliquen y cuando lo ves cómo lo desarrolla y cómo juega con el tiempo y tal, te das cuenta de que esos tres tienen su razón de ser narrativamente. Pero eso, que con toda la explicación que tiene que hacer y con toda la exposición que requiere, siempre me entra, ya la he visto varias veces, de forma bastante natural. Se ayuda mucho de un recurso muy típico, que es el coger a alguien de fuera y tener que explicárselo, obviamente, que aquí es el personaje de Ellen Page, pero bueno, va aquí y allá y es algo que salvó esa primera secuencia en París, que es un poco el inicio de cómo la mete ella en el mundo de los sueños. Luego el resto de mecanismos se va contando de forma bastante esporádica y tal, pero como que cala y lo consigue, que es algo que también hace muy bien en Interstellar. Y a mí me parece loable, porque no es fácil una película tan compleja, con unas normas y un universo tan complejo, que resulte más o menos natural que te llegue toda esa información y que la película no se pare para contarte la información. Este es un todo. Tema peliagudo, porque para los que uno puede ser excesiva información o de excesiva explicación, para otro puede ser no suficiente. Y yo creo que nos. Yo conozco muchísima gente que no entiende exacto, Origen, ¿eh? Exacto. Y otras películas de Nolan y otras películas en general. Creo que a veces se nos olvida que son películas mainstream que van a todo tipo de público, que a lo mejor no tiene por qué estar acostumbrado a ver películas de ciencia ficción, o no tiene por qué estar acostumbrado a ver películas con determinados trucos narrativos. O sea. Hay gente que no aguanta el tema de la narración no lineal o el tema de los flashbacks o sin echar no os estoy echando, o sea, infravalorando ni nada por el estilo ni despreciando, digo que hay mucho son películas que están pensadas para el mainstream, para llegar a la mayor cantidad de público posible, y yo entiendo perfectamente que aunque no necesite rebajar lo que está haciendo a nivel cinematográfico, pues eso requiere cierto compromiso con el espectador de explicarle lo que está pasando, porque a él lo que le interesa es narrar y contar algo, y no... ahí está ese compromiso de Nolan realmente con su público. Realmente él no hace sus películas para sí mismo y se nota en este tipo de cosas. Claro que se compromete con explicarte lo que está pasando, no quiere que te quedes perdido. Yo lo entiendo. Obviamente a veces es redundante. Pues sí, puede ser redundante en algún momento. Yo entiendo que esas críticas puedan estar ahí, pero también creo que hay que entender que son blockbusters de 200 millones de dólares que están pensados para llegar a un público masivo y que no todo el mundo tiene el mismo bagaje ni el mismo tipo de experiencia con determinados tipos de películas. En este caso, más, muy concreto, una película de ciencia ficción con una idea que a mucha gente le puede parecer muy extraña, aunque no lo sea tanto dentro del género. A ver, es que, no sé, obviamente podían... A ver, el tema es eso, que si necesitas contar todas estas cosas, hacerlo bien, y lo hace de forma bastante natural. Pero sobre todo, lo que iba a decir es que me hace gracia porque la gente que se queja de que explica demasiado y tal, luego me pregunto que si contase la mitad, lo dejase un poco todo a que lo entiendas de forma... pues bueno, pues intentando atar cabos o lo que sea y no que te... Que fuera Resné en el año pasado en Marienpar. No, bueno, pero que no te, yo qué sé, pues eso, que si su subconsciente está militarizado, esa, todas estas explicaciones que, digamos, pues bueno, explican un poco lo que está ocurriendo cuando, cuando entras, cuando vas abriendo o ampliando este universo, mitología, como lo queramos llamar, ya te iba a decir, yo a ti, si no contase a ciertas cosas, que las críticas le llegarían por el otro lado, en plan, pues esto es que no tiene ningún sentido, porque, en fin, la gente es así. Pero bueno, yo tengo que decir que me gusta mucho Origen porque me parece una idea alucinante. Me parece que narrativamente cómo juega con la idea de los tres niveles de sueño y a la vez con los tres, con la, cómo pasa de forma diferente el tiempo dentro de esos niveles de sueño y cómo juega con esas dos cosas al final establecen la estructura de la historia y de la narración, sobre todo. Y cómo utiliza también el tema del sonido y de la música en ese en esa idea del paso del tiempo, de la dilatación. Es que Zimmer utiliza las notas más largas, cada, o sea, cuanto más profundo es el sueño, el boom, boom, boom de Inception. Las notas están más mantenidas. O sea, están como, pues sí, ya es, en lugar de ser un po, po, ya es un po. O sea, como que es todo, sí, como, o sea, sí, todo está, todo el diseño de narrativa visual, sonora, argumental, todo, está todo tan bien conceptualizado. Y es una película bastante compleja en ese sentido, que me gusta mucho. Pero, mi gran pero con Inception, que es que emocionalmente... Otra vez, sí, sí. A ver, si yo, por ejemplo, es que he dicho... A la ser gente trajeados antipáticos, vuelven a ser... Antipáticos total. No, pero, por ejemplo, eso, ya lo he dicho al principio, la gente critica mucho que Nolan no sabe hacer tal. Estoy en desacuerdo porque cuando lo hace muy bien. Y ya lo he dicho con Batman... Que lo sabe hacer muy bien en sus dos primeras películas sobre todo, pero bueno, la tercera es una de las cosas que se puede destacar, como recoge todas las emociones, pero bueno, que lo sabe hacer bien ahí, luego hablaré de Interstellar, y, o sea, que saberlo lo sabe hacer, pero no siempre le sale, y no le sale en el truco final, por ejemplo, a pesar de que están muy motivados pues por el uno que ha perdido a su mujer, el otro que tal, los dos hermanos, no sé qué, pero en Inception es que tampoco le sale, y... Y es una clave de la película, relación con Marion Cotillard, claro. Claro, está todo construido sobre eso. Al final, el peligro principal que tienen los protagonistas no es el subconsciente militarizado de es una Cillian francesa. Murphy. Es una francesa que está ahí anclada en la mente, en el subconsciente de Leonardo DiCaprio, que le impide, o sea, esa culpa y esa tal le impide seguir adelante y está boicoteando toda su vida. ¿Y qué pasa? Que no sé si es porque Leonardo DiCaprio es un actor que me gusta mucho y yo lo he visto en otras películas en las que él sí que me transmite, pero es que no sé si es una cosa de Nolan, que no sabe muy bien dirigir a alguno de sus protagonistas, pero es que no me transmite nada, esa conexión, ese amor, esa historia que te cuenta de amor eterno y de que vivía. Ojo, que aquí también se puede justificar porque lo que vemos de la antigua mujer del protagonista es en realidad una proyección que hace él. Sí, sí, entonces, mi problema no es ella, es él. Se puede justificar con esa idea tal el hecho de que no haya una conexión, pero claro... Sería hilar ya muy fino porque yo creo que precisamente toda la idea de que exista esa proyección es generar esas emociones en el espectador y de su relación que la atormenta durante tanto tiempo. Sí, y luego, claro, tienes eso y tienes el misterio de sus, pues eso, de ese ascensor que tiene, de sus recuerdos y que ese último recuerdo que es el de las caras de sus hijos y cómo está motivado por volver a ver a sus hijos en última instancia. Bueno, y, pero aquí lo importante es cómo se doblan ciudades. Claro, ese es el tema, que al final colapsa, todo se queda un poco en el artificio, que es un artificio maravilloso y que a mí me encanta y defiendo, y me gusta Origen, a ver, me gusta mucho la película, pero tiene ese problema, tiene el problema emocional que si no fuese importante en la película, como puedes decir que no lo es en, yo qué sé, en el truco final, que está un poco más dejado de lado, porque lo que importa es la relación, lo que les motiva a ellos dos es la relación entre ellos y esa rivalidad, pues bueno, pero es que en Inception es el núcleo de la historia y el desenlace es ese. El desenlace de la película, cuando él va a buscarle al tiempo perdido, al limbo este, y está ahí Watanabe todo viejete, tiene que superar su, o sea, al final Leonardo DiCaprio, o sea, y su trauma es el final de la, el clímax de la película. Entonces, claro, por eso creo que ahí Nolan le cuesta un poco a veces con sus protagonistas buscarles el, la conexión emocional. Es un poco frío, a lo mejor dirigiendo. No sé. Bueno, pero a cambio tiene este desarrollo de las ideas de los sueños, que es muy bonito, además también como, como referencia al propio cine, ¿no? De compartir sueños, y se queda ahí como, ay, madre mía. Que por cierto, espectacular. Hay una cosa que quería contar y que me he dado cuenta también viendo las películas de seguido. Nolan tiene otra obsesión, que son los protagonistas viudos. Memento. Además que me hace gracia porque hay evolución dramática. Es maravilloso porque en Memento tenemos a un tío viudo, bueno, que, perdona, se, que se cree en viudo. Following, espera, la, bueno, chica, la mujer de Following acaba mal. Acaba mal, pero bueno, vale. Ahí la mata. Bueno, ahí acaba mal. Luego tenemos en Memento, que es bueno, que se cree que es, te lo venden como viudo, aunque luego, bueno, si es viudo, igualmente la sí, mujer está muerta. Ah, empieza es, muerta ya. Empieza muerta. Es viudo y está. Y esa o sea, la muerte, la, el hecho de que su mujer está muerta es. Es lo que mueve al personaje. Está cegado por la venganza de la muerte de su mujer. Y está definido absolutamente por ello. Luego está el prestigio, que tenemos a Hugh Jackman, que pierde a su mujer durante un truco de magia que por culpa, o cree que es culpa, bueno, sí, es por culpa del nudo que hace. Del nudo que hace el otro. Y pasa el resto de su vida obsesionado con aquel a quien cree culpable, que es el otro mago. Pero aunque el otro luego también hay... se suicida a su esposa. El otro también se suicida a su esposa. Luego, pero bueno, ya este no le define tanto porque digamos que está ahí siempre de fondo y lo de lo tal, pero bueno. Luego y llegamos a Interstellar, o sea, a Inception. A ver, se llama Mujer en la nevera, ¿vale? Que tenemos de, ya, pero basta con... O sea, la mujer que atormenta al protagonista heroico de una película es un cliché. Pero es una parodia que Christopher Nolan, todos sean viudos, pero espérate. No, es que estamos llegando a Inception, que ya no es que tenga venganza, ya no, porque Memento y Prestige tienen un poco ahí cosas parecidas, pero es que en Inception ya es culpa, ya es tal, pero tiene sus hijos. Tiene hijos y lo hace todo por sus hijos, y al final la motivación final de que le hace superar la muerte de su mujer es seguir adelante y conseguir esa inmunidad para poder volver a estar con sus hijos. Ya hemos avanzado. Pero es que el Interstellar, que ya hablamos luego de ella, lo ha superado. Es genial. O sea, también es viudo porque murió de cáncer y obviamente y hay una frase que dice que le da rabia que su mujer no aguantase lo suficiente como para que la tecnología médica y los avances médicos pudieran salvarle del cáncer, pero todo lo hace por él y porque no quiere ser un fantasma de la vida de sus hijos y por el futuro de sus hijos y por el futuro de la humanidad. Es como, lo tiene totalmente superado. Es como, ¿no te parece maravilloso? que Nolan esté obsesionado con los viudos y a su vez les haya hecho evolucionar a lo largo de su filmografía. ¿Qué? Es que... Perdón, ya he acabado de hablar de los viudos de Nolan. ¿Pero te he dejado loco o no te he dejado loco? No, sí, claro, me parece... Además, a ver, es algo muy típico ese tipo de recursos con los protagonistas masculinos. Y obviamente la visión que tiene Nolan de todo en general es muy masculino. En todo. Ay, sí, eso es lo que más pena me da, ¿eh? Y no tiene una capacidad... O sea, su visión de las mujeres y su visión de la relación con ellas pues es siempre en función de sus protagonistas y suele ser bastante... Salvo Catwoman, el resto de personajes que vemos en sus películas suele ser bastante... Bueno, hombre, Murph, la chica, la hija de Interestelar, creo que está a otro nivel. Pero hace todo por su padre para salvarle, porque se ha ido por ahí de astronauta. No, pero durante mucho tiempo no lo hace por su padre. O sea, obviamente está influido por su padre, igual que los viudos de las otras historias están influidos por la muerte de sus mujeres, ella está influida por su padre, igual que su hermano, que están influidos por su padre y por la mancha de su padre, pero ella tira para adelante. Pero bueno, ¿nos queda algo de decir de Inception? De origen. No, que es una película que creo que se mantiene muy bien con el tiempo, porque sí, me sigue pareciendo una película que tiene unas escenas de acción espectaculares, Bueno, el montaje de los kicks estos, de los golpes, claro, que utilizan para despertarle. Que utiliza, yo creo, totalmente en su forma más refinada el montaje paralelo de típico de las películas de Christopher Nolan con las escenas de acción, muy justificado por la propia estructura narrativa de la película, y entonces le da un subidón tremendo a ese tipo de recursos. O sea, Nolan es un tipo que sobre todo a nivel de guión aprovecha muy bien la narración de sus películas, y luego ya a nivel visual pues lo eleva todo lo que puede, pero lo tiene muy bien pensado desde abajo, que es una cosa que probablemente le diferencie de otros directores que hacen películas que hay acción y hay cosas así de este estilo, ¿no? Creo que maneja muy unos recursos narrativos que a otros pues les cuesta muchísimo más, y él lo tiene como parte de su estilo, sin más, desde el principio. Él hace que parezca fácil, que es lo más difícil. Sí, como un personaje de Prestige totalmente. Y podemos pasar ya a Interstellar. Interstellar. Bueno, voy a resolver la duda que quedó de si después de revisionarlas todas otra vez mi favorita era El Caballero Oscuro o Interstellar. Y tengo que decir que es Interstellar. Que me ha flipado todavía más esta vez que la he visto. Yo no la había vuelto a ver después de verla en el cine, me gustó mucho. Yo ya la he visto un par de veces. Pero ya estoy deseando volver a verla, porque es que me ha parecido todavía más fascinante, inconmensurable y maravillosa. Recordemos que era un proyecto que llevaba ya bastantes años a partir de una idea... Con Spielberg, ¿no? Sí, de una idea de sobre los agujeros negros que un astrofísico tenía, y que bueno, pues eso derivó a un tratamiento que Spielberg quería llevar a la pantalla, y que de la productora de Contact, hablemos aquí, que tiene relación bastante clara. Y bueno, pues al final Spielberg no puede ser y se metió... Pero Spielberg escribió un guión y buscando, la verdad es que luego Nolan lo reescribió entero, porque mirando un poco diferencias entre el guión original, o sea, el guión de Spielberg y la película que hemos visto, el personaje de Jessica Chastain era un chico, las misiones de Lázaro nunca se habían hecho, y la que salía Matthew McConaughey era la primera. O sea, que eso te cambia completamente la historia, obviamente, y, o sea, que no tenía mucho que ver. O sea, que supongo que luego hicieron bastante, entre Jonathan y Christopher hicieron bastante borrón. Puede ser, no lo he leído, no he tenido el placer No sé lo que hubiera pasado con esta película hecha por Spielberg, no lo sé, nunca lo sabremos. Pero nunca bueno, lo sabremos. Fue un éxito bastante, bueno, bastante importante a nivel de taquilla y tal, o sea que le salió bien la jugada a los estudios que se metieron finalmente, que se metió Warner por ahí para ayudar al proyecto, como siempre, con Nolan, que son amiguitos. Y, ¿no es Paramount? Y con Paramount, los dos estudios colaborando como amiguichus. Se lo repartieron por ahí, sí. Y bueno, esta película para mí... sí que es curioso porque la primera vez que la vi me dejó pelín frío. No sé si recuerdas el primer comentario que te hice sobre la película, porque no. Sí que me gustó bastante, pero como que no terminaba de pillarle el punto a la película. Después de venir de una un poco frustrante La leyenda renace para mí en su momento, sigue frustrándome en algunos aspectos, pero esta película me dejó un poco frío, y al revisitarla un tiempecito después, me di cuenta de que básicamente Nolan aquí había hecho una cosa muy dificilísima, que es hacer una película de ciencia ficción teniendo muy en cuenta los aspectos de ciencia ficción del relato, muy poco típicos en estas historias de blockbusters de gran presupuesto, pero además añadiéndole siempre un importante contenido emocional, que es en realidad lo que le interesa de la historia y lo que está desarrollando en toda la película, que es la relación entre los protagonistas, y no tanto el tema del viaje y de salvar a la humanidad en busca del planeta y todo eso. Al final es la salvación de un solo personaje y del amor de un padre y una hija, pero que bueno, es la historia, la relación con más alma de toda su filmografía. Sí, sin duda. Y además lo hace utilizando otra vez y manipulando de nuevo el tema del tiempo de una manera diferente, que otra vez tiempo narrativo y tiempo de tiempo la propia diegético, película. Sí. Es alucinante, otra vez lo vuelve a hacer de manera diferente, y me parece que es de alabar ese siempre buscándole la vuelta a la utilización del tiempo en sus películas. Aquí lo hace con una justificación muy clara del viaje espacial y de las consecuencias que tiene cómo actúa la gravedad en este tipo de cosas. Y bueno, pues lo integra de una forma además muy natural. No necesita hacer nada especial para ello porque está dentro de la propia película. Es maravilloso, todo es maravilloso. Es que me encanta porque realmente tienes... No recordaba que el primer acto, hasta que el personaje de Matthew McConaughey sale ya en la nave y tal, que durase tanto. Pero que duraba bastante. O sea, se toman su tiempo en construir un poco la situación, la parte de la relación en la familia, la relación padre-hija y todo eso. Me parece que es muy eficiente a la hora de construir ese mundo posapocalíptico en el que está, porque son muy pocos detalles. Al final, pues te está hablando de la sociedad a través de, pues eso, de la visita del padre con los del colegio y que quieren, pues eso, que tener. Estos farmers sin educar, que pues eso no quieren alimentar sueños y cosas con el que diciendo que nunca llegamos a la luna y que las misiones Apolo fueron propaganda, toda esa cosa de regresión social y tal. Luego pues una cosa de cotidianidad súper chorra, que es cuando están en el partido de fútbol o bueno de béisbol o algo de eso, llega una tormenta de esta arena brutal y nadie entra al pánico, todo el mundo sale, coge sus mascarillas y se van a casa. O sea, son un montón de detalles que te construyen un universo y una necesidad de supervivencia con muy poquito, sin que haya una persona que te diga, joder, es que nos estamos muriendo de hambre, que mal está todo, hay mucha gente pobre, no sé qué. O sea, no hay una sobreexposición, ¿no? Es una cosa como muy natural y muy cotidiana a la hora de contar cómo está la Tierra en ese momento. Y ya de ahí ya, win. Luego, por supuesto, no vamos a hablar de lo bien que está construido el relato, que es cíclico, pues al fin todo eso, la segunda vez que la ves, por supuesto, o la segunda, la tercera, la cuarta, la que sea, te das cuenta de todos esos detallitos que luego recoge después, obviamente, pero bueno. Sí, porque toda la película, pequeño inciso, está sobre un bucle temporal, que es una paradoja de predestinación, que no es un fallo de guión, una paradoja de predestinación, sino una consecuencia que viene del viaje en el tiempo. Y ya está. Eso es todo lo que quiero decir. La paradoja de predestinación es una consecuencia del viaje en el tiempo. Al viajar en el tiempo ocurren esas cosas, que es una contradicción de nuestra percepción lineal del tiempo. Porque si viajamos en el tiempo, nuestra percepción de tiempo cambia y ya no es lineal. Por lo tanto, olvidémonos de que una paradoja de predeterminación, de predestinación, es un fallo en el guión. No es un fallo en el guión. Es un recurso narrativo cuando cuentas una historia de viajes en el tiempo. Cooper tiene que llegar a la NASA porque ya lo ha hecho. Porque ya su pasado, o sea, su ya le ha dado las coordenadas. O sea, es... Bueno, en fin, da igual. Y el mayor ejemplo de esto es la saga Terminator, que básicamente toda la estructura narrativa de la saga se basa en este recurso. Y si habéis visto, por ejemplo, la serie de Sarah Connor Chronicles, lo hacían en cada puto episodio el hecho de añadir un elemento más al bucle y cómo afectaba todo eso al estado de las cosas y al futuro. Entonces, son conceptos abstractos y conceptos físicos que se utilizan en este tipo de relatos de ficción y de ciencia ficción, porque es muy interesante explorar esas consecuencias que tiene, cómo cambia, cómo afecta a nosotros el cambio de la percepción del tiempo. Y lo importante es que a la hora de abordarlo sea coherente y se sea consistente y que se apliquen unas normas muy concretas que se respeten a lo largo del relato. Y aquí ocurre eso. Claro, el otro día, hablando de ya al margen del tema de la predestinación y tal, con el tema científico, hablando el otro día de esta peli, porque estaba yo en plan, Dios mío, extasiada porque había redescubierto mi nueva película favorita, en plan saturando la vida como siempre... Yo en ningún momento, o sea, pretendo entender toda la relatividad. No la voy a entender nunca. Comprendo lo que me están contando, comprendo lo que implica para la historia, comprendo lo que me está presentando y cómo lo utiliza la película de forma narrativa y lo que implica para los personajes, para la trama, para lo que ocurre, para tal. Obviamente es un concepto que no me entra en mi cerebro físico limitado de persona humana que no concibe estas cosas como la quinta dimensión y todas estas historias y los agujeros negros, que puedo entender lo que alguien me está explicando de la relatividad, pero de ahí a comprenderlo o asimilarlo hay mucha distancia. Pero es que eso, a mí me frustra mucho cuando hablas con alguien de estas cosas, como, pero explícame la ciencia de la película. Es como, es que no te tengo que explicar la ciencia de la película, es que no lo has entendido. Como, es que no hace falta, o sea, quiero decir, he entendido lo que supone para la historia, lo que supone para los personajes, lo que supone para el paso del tiempo dentro de la propia película, lo que implica tal, de ahí a que yo ahora entienda la física cuántica o el tipo de física que sea esto, astrofísica, pues así hay un trecho bastante grande. Se llaman años y años de estudiar, pero en fin, que a mí me frustra mucho esta posición, o sea, este punto de vista que tienen algunas personas de eso, de cuando se tratan películas de ciencia ficción en la que la ciencia tiene tanto peso, de repente, pues eso, tiene más importancia el agujero negro y la gravedad que tal, y el tesseracto y todas estas historias, que realmente lo que implica para la historia, para los personajes y para lo que te está contando la película. Es muy frustrante. Exactamente. Rant. Has definido muy bien. No, es que has definido muy bien lo que al final es la ciencia ficción, que es proyectar a nivel social y humano las consecuencias que tiene un concepto que se puede explicar a través de la ciencia. Pero tú no tienes por qué hacer una clase magistral de física en una película para que esa película sea coherente y sea respetuosa con el género, si es que quieres que sea respetuosa con el género. Entonces, ya está, podemos mover, nada que ver aquí. Sigamos con el siguiente. Sigamos no, con el creo siguiente. Creo que Interstellar lo hace muy bien y te presenta muy bien ese mundo del principio y te cuenta muy bien toda esta historia de búsqueda de un planeta. Lo que el gran momento, que yo creo que abre mucho debate, es el momento Anne Hathaway sobre el amor. Mira, por hablar que hay sobre un esto. Debate muy importante que yo siempre digo, vamos a ver, que no está hablando del amor en plan que ella crea que es una ley física tangible. Precisamente va de eso, de que como no es tangible, es un concepto humano y hay que hablar en términos humanos, y que ella decide creer en la humanidad y no en lo que le dicen los datos que recibe de un planeta. Entonces, todo ese monólogo va en esa dirección. Si le haces una enmienda a la totalidad, no entiendes de qué va la película. Y obviamente, si haces una enmienda a la totalidad a ese discurso, pues toda la película te parece una chorrada. Ya está. Pero es que a mí lo que me hace gracia es que realmente el discurso de la película con respecto al amor y a las relaciones humanas está formado por muchas partes. Y desde el principio. Y el alegato, sí, desde el principio, y el alegato de Anne Hathaway es el primero. Y es quizá el que la gente le rechina más, porque la gente es una cínica, y en cuanto le hablan del amor romántico y le hablan de una persona que está enamorada y pues todos esos cínicos que se creerán, mira, esta científica de mierda que pone por encima que está enamorada del científico que está en el tal, en lugar de los datos. La gente es muy así. Pero es que es una parte del discurso sobre el amor y la supervivencia que tiene la película. Al final, a mí realmente lo que me ha hecho reenamorarme de Interestelar es lo bien que construye todo ese discurso a través de absolutamente todas las secuencias de la película. Incluso la secuencia en la que están escapando del planeta helado y ha ido Matt Damon y la ha liado parda explotando el este, y ellos están intentando engancharse a la estación esta que está girando y tal, que parece una secuencia de acción, que dices, bueno, pues ahora llega el momento de acción. No, porque todo tiene algo que ver, todo justo antes le ha dicho la chica, no, es que eso es imposible, y entonces el otro dice, no, porque vale que es imposible, pero es necesario, y al final te está hablando de la supervivencia y del empuje que tiene el ser humano por la supervivencia. Y Matt Damon tiene ahí un discurso súper interesante dentro de la película de, pues eso, él dice esto de, pensaba que podría, pero no puedo. Y se refiere a ver morir agonizando a Matthew McConaughey, pero realmente esto se traslada a todo el discurso de la película, de que te crees que es muy fácil de forma teórica pensar en el bien de la humanidad y pensar en que al final, pues si al final lo que tienen que hacer es dejar todas esas probetas llenas de pues sí, todas esas muestras y diversidades y cosas que quieren dejar en el planeta que sea habitable, para que pues la raza humana continúe, aunque ellos no sobrevivan, y ese plan B, que era el plan inicial de siempre, es muy fácil hacer en teoría, pero en la práctica el altruismo es una cosa que tiene muy poco el ser humano, que es muy complejo dentro del ser humano, y está hablando de eso, del altruismo, del egocentrismo, de la supervivencia, del sobrevivir por tus hijos, de sobrevivir por ti, el amor es una cosa concreta dentro dentro de todo este concepto de sobrevivir y de qué es lo que te empuja a ti a sobrevivir, si es el amor por tus hijos, el amor romántico, es la, lo que sea, o una cosa que motiva mucho al personaje protagonista es que su hija, por supuesto, sus hijos, pero también él cree mucho en toda la gente que está en la tierra y que se está abandonando ahí a su suerte. Es como que... Pero en fin, bueno, todo este amalgama de cosas, al final todo en la película, todas las secuencias, el ir hacia adelante está al servicio de este discurso, y la parte de Anne Hathaway del discurso sobre el amor es solo una parte de ello, y de hecho es el momento en el que más de forma más obvia se presenta esta temática, pero luego constantemente una y otra vez se da la vuelta a eso. Por ejemplo, Matt Damon, seguro que a muchos les preguntas, o sea, se puede preguntar, ¿es un villano el personaje de Matt Damon? ¿Es una mala persona? No, la película reflexiona mucho sobre este tema. Por ejemplo, la hija, cuando ya es mayor y va a ver al hermano y le dice, pero tío, vete de aquí porque os estáis muriendo todos por el polvo, y el hijo, que está muy afectado por la vida, pues no quiere, y ella toma la decisión egoísta o sea, es una decisión egoísta en el fondo de controlar el destino de su hermano y su familia quemándole el sembrado. Y es una, moralmente, o sea, volvemos otra vez un poco a cosas que están muy presentes en la filmografía de Nolan, estos grises morales de los personajes, estas decisiones que te ponen en el lado del bien y el mal constantemente. Moralmente es cuestionable, pero al final es eso, es la supervivencia, y es pues eso, todas estas decisiones y estas cosas tan complicadas que uno tiene que tomar, en este caso, que están jugando con el destino de la humanidad a la vez que el suyo, y como la película ahora de todo esto constantemente, a mí me parece, pero vamos, absolutamente maravilloso y magistral, y que es muy ambicioso, y para mí consigue todo lo que ambiciona en el relato. Ay. Ya te has quedado a gusto. Pero no sabes cómo. No, yo lo que quiero decir es que se nota mucho en esta película, sobre todo, y ahora enlazando también con la última, con Dunkirk, su experiencia rodando con IMAX y su mayor esfuerzo en hacer una película a nivel visual más sencilla, pero siempre al servicio de que visualmente aporte mucho más cada plano. Que yo creo que es la gran diferencia que hay entre El Caballero, la Leyenda Renace e Interstellar. Creo que se toma mucho más en serio. No sé si decir economizar planos, pero sí pensárselo un poquito más, porque se ve obligado por el formato que está utilizando a la hora de rodar, que ya aquí utiliza durante muchos minutos el IMAX 70mm este, que en Dunkerque que es gran parte de la película, no sé si el 80% del metraje. Y Interstellar para mí es un salto adelante bastante obvio en su manera de rodar y en la parte visual de sus películas. Que no hemos hablado mucho, pero como ya hablamos de Interstellar en su día por aquí, y de otras películas, de Inception y de las de Batman y tal, ya comentamos mucho y podemos referiros a esos episodios en concreto para esos aspectos de la película. Iba a decir que el otro, creo que el otro gran pero que se le suele poner a la película, aparte del cinismo este con lo de Anne Hathaway, es el momento en el que se reencuentran padre e hija, y la hija ya es muy anciana. Y ahí ese momento, y que ella, después de que hablan un poquito y tal, la verdad es que es un momento que sí que ahí está muy bien manejado, es muy emotivo, pero ella le dice, mira, vete, porque no quiero que me veas morir, porque un hijo no debería, o sea, un padre no debería ver morir a sus hijos, y después de todo lo que ha pasado, le echa a los 5 minutos. Y a la gente le molestaba mucho esto. Y quiero decir algo al respecto, y es que yo lo entiendo, porque a nivel sobre el papel, a nivel teórico, tiene muchísimo sentido, porque realmente ella ha vivido más de 100 años su vida con otra gente, al margen de su padre, aunque haya estado fortísimamente influida por él. Para ella es alguien que desapareció. Para ella es alguien que desapareció, claro, y ha estado presente odiándole o reconciliándose con él, pero ella ha seguido su vida, ha tenido su tal, pero, y claro, y para él ha pasado muy poco tiempo. Entonces es una conexión entre dos personas que han vivido un tiempo completamente distinto, otra vez aquí el tema del tiempo, y es normal que ella diga, pues mira, yo estoy aquí con mi gente, realmente pues bueno, pues me ha encantado volver a verte, tenemos este momento de reconciliación bonito, además es que me llega mogollón ese momento, tal, muy bien. Me llega mogollón, yo estoy aquí con mi familia, tal. ¿Sabes qué pasa? Que estoy convencida de que Ah, que por cierto, lo he pensado antes, que lo quería decir. Quiero rescatar para hablar de ese choque de tiempos que tienen los dos personajes en esta secuencia, de esa frase que dice el protagonista de Memento, de cómo voy a curarme si no puedo sentir el paso del tiempo. Soy una genia. Bueno, el caso es que cinematográficamente yo entiendo que no funciona del todo, porque Porque tú lo para ves al ti, momento. claro, para ti como personaje tú has ido con él, tú quieres esa súper reconciliación y estás en mitad de ella y de repente ella te expulsa de ese momento. Y yo entiendo que cinematográficamente como espectador, entiendo perfectamente que la gente, y yo misma tengo esa reacción de, es que, joe, aunque no le eches, aunque el mismo plano que tiene de alejar un poquito la cámara y que se vea que están juntos y con esa voz en off que le dice que vaya a buscar a Anne Hathaway y todo el tema. Pero como que como espectador, ese premio que tiene él al ya volver por fin después de todo lo que ha pasado, se te queda un poco a medias. Entonces, creo que es algo que sobre el papel y argumentalmente y emocionalmente está genial conceptualizado, pero luego en la ejecución cinematográficamente y como estamos acostumbrados nosotros a ver el cine y a tener ese clímax de las emocionales de las historias, no funciona tanto. Y me parece apasionante este Porque está choque. diseñado realmente tal y como está llevando la historia para ser frustrante y ya está. O sea, Sí, es así. sí. Es frustrante, sí, pero luego él tiene una vida por delante con Anne Hathaway, ¿sabes? Es Anne Hathaway. Bueno, el otro. Que le está esperando ahí en su planeta. Pero bueno, y luego y visualmente los planetas, conceptualmente, me parecen todos súper. El de la ola y el otro, y el. Me parece todo súper guau todo el rato. Sí. Además, se nota mucho el hecho de hacerlo físicamente de verdad o con trucos fotográficos y tal. Todo lo que ves tiene esa esencia tangible, inexplicable que tienen los grandes sets de rodaje ya perdidos. Ya hablamos de este tema en algún momento, en algún episodio del podcast, ¿no? Pero con Nolan se gana un poco eso, se recupera. De los anales del Hollywood decadente de los años 60, esa construcción de esos grandes decorados, esa utilización de todo lo que podían sin de verdad construir y hacer y mostrar Hay que delante de decir la que hay un cámara. par de veces concretas que se ven las maquetas. Sí, bueno, Pero eso. bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es lo de menos, es lo de menos. Pero que no lo hemos mencionado, a TARS, que es el robotito este con forma de monolito de 2001, Odisea en el espacio, que no es la única referencia ni homenaje que hacen en la película, pero que me gusta mucho el detalle de que sea tan, de que le metan ese humor y ese sarcasmo, que es algo tan humano, al final a esa Que cosa es de metal, regulable el que nivel de además. sinceridad. El nivel de sí, y que además no es un android, bueno, no es un android, no es un robot con ningún tipo de forma antropomorfa, ¿sabes? No puede ser más frío y más metal y más cuadrado, y le meten ahí esa cosa tan humana como es el sarcasmo y el humor y la mentira y todas estas cosas, que me parece otro detalle muy guay dentro de todo el discurso de la peli, y ya está, ya no digo más. Y bueno, como decía, Christopher Nolan, gran padrino del cine tradicional, de exhibición en salas y de la experiencia cinematográfica. La que más le gusta a Adri. Apuesta mucho por el celuloide, por el celuloide en formato grande, IMAX o 70 milímetros, que prácticamente toda la película, prácticamente el 80% de la última Dunkirk, está rodada en ese formato. Formato que solamente se puede ver en unos 100 cines o así de todo el mundo, por cierto, la versión IMAX 70 de la película. Y como esto es algo que es un comentario aparte, como Nolan no rueda para que la veas en Blu-ray en casa, no rueda pensando en Open Mate, pensando en vamos a darle más aire a la fotografía por arriba y por abajo para aprovechar el formato doméstico. No. Entonces hace versiones de Blu-rays y versiones domésticas de sus películas donde abren el formato de la película cuando hay tomas en IMAX. Y te vuelven al formato 2.35 cuando está en su versión normal de cine. Que es un poco un apaño cutre, pero bueno, ¿sabes? Se entiende la intención. Lo que pasa es que con Dunkerque A es ver, a imposible, mí. por lo que he visto, porque está en gran formato de IMAX toda la Claro, película. está toda la película en gran formato. De hecho, bueno, yo por suerte la vi en una sala que nos lo pusieron con el formato correcto, aunque no fuese una sala IMAX. Pero yo tengo que decir que a mí esto me parece ridículo de Nolan. O sea, porque es. O sea, haces una película porque a ti te gusta mucho el formato, te gusta que esté físico, te gusta pues eso, que tenga ese aspect ratio, que tenga estas cosas, y luego lo van a ver en 100 salas, y el resto se va además, y ya no solo eso, sino que todas las películas ya se migran a digital y todo se distribuye de forma digital. Es que te da igual, Es es la que gran ironía que a Nolan le dan 100 millones para rodar en IMAX 70 los mismos estudios que forzaron la transición al digital y que por su culpa apenas hay cines en todo el mundo que puedan verse con Super Panavision 70 las películas de Tarantino o las de, ¿sabes? O sea, es un poco irónico y un poco absurdo porque si Nolan puede hacer esta película de 100 millones es porque se ve en formato incorrecto, entre comillas. Se ve en digital, pixelado, como él dice, ¿eh? O en formato digital normal y corriente y no en IMAX 70 como ha rodado en la película. Pero bueno, este es un debate muy absurdo que ya hemos Es comentado que a es veces. absurdo, es como si dijese, ay, mira, Netflix no, YouTube me ha comprado esta película y me ha dado 200 millones para hacer esta película y la voy a hacer en IMAX 70 milímetros y no sé qué, para que luego la gente la vea en el móvil. Es que no me voy a meter contigo porque hacer buenas pelis. Pero bueno, aparte de eso, mi gran queja con esto es que nunca puedes ver realmente la versión que él ha Ya. concebido a nivel grande, a nivel de gran experiencia. En este caso muy concreto tiene mucho más sentido porque además, primero que es un proyecto de mucho tiempo de él, de mucho tiempo, incluso antes de su primera película, tenía la idea de hacer una película adaptando todo el tema de cómo el ejército británico fue salvado de los ataques de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial de la costa francesa, ¿no? Por parte de los marinos de su país. Y segundo, que la idea de la película vuelve un poco a sus orígenes también con esto, porque vuelve a tener una narración no lineal utilizando tres puntos de vista diferentes, pero también tres dilataciones de tiempo distintas, ¿no? Que se complementan, que es una especie de. Claro, mucha gente se queja y dice, esto está muy bien, pero claro, serían como los tres actos que van avanzando a la vez, haciendo un montaje paralelo. Y he leído también muchas críticas al respecto, en plan, que no tiene ningún sentido porque al final el hecho de hacer este montaje paralelo pues le quita toda la gracia al experimento temporal. Yo digo, vamos a ver, todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque lo que está haciendo él con esto es experimentar con la idea de los actos narrativos clásicos, pero sobre todo es una carrera de sincronicidad de las tres historias que estamos viendo, de los tres puntos de vista. Y al final. Y es una carrera de tres actos, de tres actos. O sea, son. Sí, y al final lo que ves es cómo va adentrándose en puntos en común, en encontrarse uno con el otro, en complementar la información que te da una parte de la historia con otra que ha estado en otra. ¿Sabes? O sea, realmente sí que creo que aporta muchas cosas diferentes. O sea, lo que no. Esto pasa como en otras películas suyas. O sea, no puedes rechazar a priori lo que te está planteando la película, porque entonces no hay nada que te valga de ella. O sea, no me puedes decir que esta película es que no tiene sentido a nivel temporal, cinematográfico, porque hace esto y hace lo otro. No. Tú mira lo que está haciendo. Mira Pero lo que ¿por qué no tiene hace. sentido? Yo es que no Y entiendo estas cosas, de después, verdad. sí, bueno, pues efectivamente, por eso lo traigo a colación, porque tan malo me parece el hecho de despreciar el cine de autor más transgresor, etcétera, con este tipo de cosas, como todo lo contrario que se hace con Nolan, de despreciar mucho este tipo de cine espectáculo porque juega con mecanismos narrativos muy convencionales, pero llevándolo a unos lugares pues que son muy de jugar con ellos, llevarlos a los límites, por así decirlo, ¿no? En este caso, Dunkerque juega con eso muchísimo en una película que en principio podría ser narrativamente muy convencional, muy clásica, porque es una historia básicamente de salvar a gente y ya está, y punto. Y él le da una vuelta completa, te saca de la manga este recurso cinematográfico para contártelo de una manera diferente y provocar en el espectador una reacción muy básica y muy, ¿cómo se diría? Visceral, porque realmente la película lo que tiene es esto, desde el primer momento, que es capaz de generar al espectador, y por eso también se dice mucho que esta película es como. Me hace mucha gracia la expresión, ¿no? De que es como cine mudo. Es cine mudo en el sentido de que busca esa reacción básica y primordial del espectador, esa reacción visceral de la emoción del espectáculo que estás viendo y nada más. Y nada más, hay un esquema de historia y punto, pero la historia no es lo importante, sino la forma de contarlo y lo que estás explorando narrativamente con ella. Y a mí es lo que precisamente lo que me parece extraordinario de ella. A ver, me llegan muchas ideas de lo que estás diciendo. Lo primero que quiero decir, bueno, es que hay otro argumento, que, o sea, otra cosa que critica a la gente que te lo quiero comentar también, pero voy a empezar diciendo que con respecto a lo que tú dices, y esto lo dije y aprovecho para hacer un poco de spam y para disculparme si me repito un poco, pero obviamente es mi opinión y se va a repetir. Estuve en un especial que hicieron en el podcast de la Sexta nominada de premios Oscar hablando de esta película a fondo. La competencia, así que probablemente repetiré cosas, es inevitable, pero mi idea esencial es que deriva de lo que tú dices, que es que para mí lo mejor de esta película es que es cine bélico de 2017, que no es volver a ver El Soldado Ryan, no es volver a ver, por ejemplo, la película de Hacksaw Ridge, la última película de Mel Gibson, me parecía una película completamente anacrónica, era un cine bélico, salvo por toda la virguería que es, todas las escenas de la guerra, que es la tecnología actual permite ese tipo de cosas y tal, argumentalmente, narrativamente, ya digamos que ya la había visto y me sobraba toda esa parte inicial de presentación, en fin, que tenía muchos problemas con ella y muchos de ellos eran derivados de que al final pues era la enésima película de cine bélico, y Dunkerque no me parece para nada que sea la enésima película de cine bélico, pero porque precisamente es una película de guerra que además, sin contexto, funciona perfectamente igual, porque pueden ser ingleses y ahí escapando de las costas francesas, como podría ser cualquier otra guerra, porque al final lo que te están intentando transmitir es esa acción, esa tensión, esa emoción y ese caos del infierno de la guerra, con, pues eso, como has dicho tú, con poquísimos diálogos y tal, y al final pues hablar de todas esas cosas muy típicas del cine bélico, por otro lado, que son la supervivencia y donde empieza y acaba el compañerismo, la heroicidad, nacionalismo, todas estas cosas, las cuenta súper bien, de otra forma distinta, y por eso me sorprende, y ya paso con lo otro que quería decir, la gente que se queja de su falta de argumento, falta de desarrollo de personajes. Es como, es que le estás pidiendo algo a la película que no es. Es como si yo le pido a la película que me dé miedo o que sea una película de terror. Es que no es esa película. No es una película en la que un personaje va a tener una fotito de su amada esposa, la que ha dejado, y no vamos a identificar con él porque está casado. No, nos identificamos con ellos porque son personas humanas que están sufriendo ahí un terror que tienen horrible. Tienen la proximidad de la muerte segura. Efectivamente. Y si tú que básicamente están esperando a que alguien les salve porque sí, piensan que van a morir. O sea, es la antiépica esta película. Claro, y yo leía, es que no conecto con ninguno de ellos, entonces no conecto con la historia, con los, no me puedo, no, como que no siento por ellos. Es como, joder, pues lo siento mucho desde el amor de mi corazón. Tienes un problema de empatía, porque yo sufro muchísimo por cualquier persona, y sobre todo con una persona que no conozco, porque no sé si es buena, si es mala, no sé nada de su personalidad, solo sé que es una persona que está intentando no morir. Yo me identifico muchísimo con la intención de no morir, ¿vale? Entonces, y si encima la película está toda construida en torno a eso, a esa supervivencia y a que tú como espectador formes parte de la experiencia, aunque Hans Zimmer te tenga que dejar sordo, pues que así sea. Y por eso me flipa esa crítica concreta que se le hace a la película, porque me parece que eso, aparte de que es otra, que le estás pidiendo algo que no es, pues es como, pues si no son personas, ¿por qué no conectas con ellos? Y de hecho, a mí me parece que esta película tiene momentos muy emocionantes, con cosas súper sencillas y muy concretas que ocurren en los personajes, o momentos de yo qué sé, la historia de los cazas, ¿no? Y de cómo se van encontrando con los barcos ahí diseminados o algo que se hunde, o la persecución del caza que tienen que hacer antes de que llegue a la playa para evitar que haya una masacre, todo el tema de cada vez que ellos ven una forma de salir de la playa, se encuentran que hay gente que se queda atrás y que intentan alcanzarlo, y en ese momento eso que pensaban que era la salvación se convierte en todo lo contrario, se convierte en un ataúd flotante para los que estaban dentro. O sea, tiene muchos elementos constantemente así. Incluso elementos de personaje más concretos, que retomando esa crítica, por ejemplo, el personaje de Cillian Murphy, es un personaje que es muy fácil de primeras decir, qué cobarde. Como no, o sea, precisamente la película te da una lección de cuidado antes de llamar a alguien cobarde, sobre todo en una guerra. Y es una cosa que te cuenta con dos detalles. Y es algo que por ejemplo, es un. En la película no aparece ningún nazi. Sí, no aparece ningún enemigo. El peligro y esto es siempre algo abstracto que está ahí. Bueno, abstracto no, porque son unos pedazos de torpedos y bombas increíbles, pero vamos, que no hay. No se le pone cara, no se le pone tal. Cara de malvado nazi, sí, hablando alemán o inglés con acento. Y no te lo cuentan porque ya sabemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, que ya hemos visto mucho cine, que eso lo agradezco mucho. Pero eso, que es una amenaza abstracta. Y tal, y por eso en ese sentido, o sea, por eso gracias a eso toma más relevancia todo ese discurso de pues todos esos factores que decía antes que definen a una guerra y que pues, se pueden ver en cualquier guerra. Y no sé, que al final lo de la villanía, y retomando con lo que ya hemos dicho varias veces en el podcast, es un concepto que está muy presente en el cine de Nolan y en todas, en Following, en las de Batman, en todas siempre, incluso Interstellar, pues, lo que decía de Matt Damon, en todas tiene este discurso sobre la villanía y sobre las dobleces morales de los personajes y tal, y me gusta que en esta no tenga eso y que en esta vaya por otra bueno, vía y que sí tiene elementos de eso, bueno, en algún momento, ¿eh? Ese elemento de tenemos que salvarnos todos y para salvarnos todos a lo mejor tenemos que sacrificar la vida de otra persona, ese tipo de cosas sí que está presente en algún sí, momento. Sí, bueno, vale, sí, vale. Esa, aunque no forme parte del cogollo, pero sí que está. Esa cosa moral de tal, pero bueno, sí, esto. Que o sea, esto lo decía sobre todo por el tema de Cillian Murphy, que de primera es como, oye, mírale, qué malo, qué cobarde, que quiere huir. Es como, no juzgues tan pronto, que te quería ver yo ahí a ti. Además, Cillian Murphy aquí... pues eso, es el opuesto del personaje de Tom Hardy con máscara que va como con la... Me gusta porque dicen, es que es una película que es muy antiépica, pero sin embargo al final tiene un héroe, ¿no? Que es el personaje del caza de Tom Hardy, que digamos que con la inercia al final dice, pues bueno, he llegado hasta aquí, ¿sabes? Pues voy a llegar hasta el final del viaje, y al final tiene ese pequeño momento de heroicidad que realmente es una especie de guiño a la historia, realmente te está diciendo esto que ocurrió aquí fue realmente un paso que de los que muchos dieron para lograr al final la victoria contra los nazis, ¿no? Es una heroicidad casi conceptual la de Tom Hardy, porque realmente ha llegado, está el caza en la playa aparcado bien y ya está rodeado de soldados enemigos. Es digamos un gesto heroico que no tiene ningún tipo de digamos de vuelta, de resultado, pero que a nivel simbólico funciona mucho como esto de, pues, el ataque este para salvarles ha tenido algún tipo de sentido para mí, tiene algo de conclusión para el del caza, que se ha quedado sin combustible. Por cierto, a propósito del combustible... siempre que hablamos aquí de, bueno, esto que hemos hablado mucho de lo del tiempo en las películas de Nolan, y aquí pues tiene esta narración fragmentada en tres tiempos distintos y tal, me gusta cómo juega con el tiempo también en otros, todo tipo de factores, porque está presente ya no solo en eso y en el tic-tac de la música, sino en la narración diegética, porque están constantemente hablando de las horas que quedan para que suba la marea, el tiempo al modo de combustible que le queda al piloto, en fin, que siempre está ahí como el tiempo presente, el tiempo como una urgencia. Hay muchas cuentas atrás constantes, al margen además de ese truco que utiliza la banda sonora, que no recuerdo cómo se llama, que es esa ilusión. Ah, sí, la escala Shepard, esa. Sí, es una ilusión sonora que hace que pienses que está increciendo constante la música cuando en realidad no. Simplemente es como tienes un tono y uno más por encima y otro más por debajo, no recuerdo exactamente, pero en tu completamente ignorancia en el tema musical, que está desde el primer momento, que hace que parezca que es como el tercer acto de una grandísima película épica que no has visto sus primeros dos actos, pues eso construye muchísima parte de toda la consistencia del tiempo que hay en esa película, y que es un grandísimo ejemplo de esto que ha hecho en muchas películas con sus escenas de acción, ¿no? De ese montaje paralelo, de ese jugar con la narración no lineal, de ese jugar con la narración fragmentada, Sí, lo que decías tú antes del diseño de sonido, porque aquí no solo tienes la música de Hans Zimmer, que también juega, o sea, tienes la música de Hans Zimmer, pero a la vez esa música está diseñada y está hecha con sonidos de hélices, los motores, la chatarra bajo el agua, en fin, todos esos elementos que construyen ese diseño de sonido de la película que te envuelve y que te hace que parezca que estás ahí en medio. Sí, a mí, ya digo, tendría que dejarla reposar y volver a ella y volver a verla, porque me gusta valorar estas cosas en retrospectiva, pero sí, yo creo que ahora mismo Nolan está probablemente en su mejor momento. Sí, es curioso director. Porque esta es muy distinta, porque a todos nos sorprendió el tema de repente a una película bélica, luego te fijas en Origen o en Interstellar, que son películas muy explicativas, muy de diálogos, muy tal, y esta se va completamente al otro extremo, a la pura experiencia y a que no hay argumento básicamente y que todo sea esa experiencia, pero luego a la vez tiene pues eso, todos esos elementos que ya hemos comentado suyos. De la fragmentación y el tiempo y tal, y por ejemplo ahora pensaba en una cosa, claro, porque una cosa que se me había olvidado comentar, que estaba muy presente en las películas de Nolan y que no veía en Dunkerque, es lo de los objetos emocionales, que es una cosa, es un recurso narrativo que a mí siempre me ha gustado, que es muy socorrido para representar algo del personaje y para crear momentos emotivos con respecto a un objeto, y él lo utiliza muchísimo. Memento tiene muchos problemas, las fotografías es el que más, los tatuajes tal, pero bueno, tal, bueno, Insomnia no lo cuento, pero en el Prestige tienes la pelotita de los gemelos, está la pelotita roja que les identifica a uno con el otro. En Batman tienes, por ejemplo, la moneda de Javi Dent o la piedrecita esta que le da a su amiga, bueno, Rachel, como amiga de la infancia. Obviamente en Inception tienen la peoncita y todo eso, pero verdaderamente el objeto emocional de la peli es el molinillo de papel este que encuentran en la caja fuerte del tercer nivel de sueño, que es el que hace realmente que se haga el Inception y todo esto. Y luego tienes en Interstellar el reloj, obviamente, el reloj que le da el padre a la hija, y en Dunkirk no lo tienes, y es curioso porque realmente podría haberlo muy fácil, ya lo he dicho antes, podría haber la típica foto de familiar una carta que tiene que entregar a alguien, ese típico de elemento emotivo, y pensándolo ahora realmente me gusta que no lo use, porque aquí están, o sea, es otro nivel, están preocupados por su supervivencia y digamos que eso emocional es el siguiente paso. De momento es secundario, lo primordial es salir con la cabeza en su sitio y luego eso, ya nos eso preocuparemos. Eso de los objetos es algo de lo que se habla en Following, recuerda, lo de todo el mundo tiene una caja. Sí, totalmente. Y luego empiezas a ver sus películas y te das cuenta de que como hay una cierta obsesión recurrente con ese tema de cómo, claro, tiene una visión muy materialista del mundo, Nolan, obviamente, y entonces esa relación no solo con lo que hacemos, sino con las cosas en general, es muy importante para él a la hora de escribir el mundo de los personajes y las películas y lo que está contando. Pero digo, Dunkerque me ha parecido una película también muy buena, no sé cómo ponerla ahora mismo dentro de su filmografía, ya digo, creo que este es su mejor momento, porque básicamente puede hacer lo que quiera dentro del dinero que le den, y eso en este caso es bueno. Otros directores no, Peter Jackson, otros directores no. En el caso de Nolan, creo que si le dan dinero para hacer estos proyectos, que seguro que tiene más, que lleva pensando durante años y dándole vueltas a los guiones y colaborando con su hermano para hacer, probablemente creo que podemos tener cosas muy interesantes próximos años. Me voy a mojar y voy a decir que mis favoritas probablemente... ¡Ramón se va a mojar! Me emociono. Pero no por orden. No, porque mira. Es muy difícil. No, no, no. Di tu favorita. Mójate. Venga, Ramón, mójate, porfa. Es que sí. Mójate. Yo, mira, yo fácilmente podría decir que pondría El Caballero Oscuro y Interestelar al mismo nivel, porque las dos me parecen muy buenas en su ámbito. Pero yo, siendo fiel con quién soy yo, obviamente a mí me gusta más Interestelar por las cosas que las que yo conecto y que a mí me emocionan y que a mí y que yo admiro y todo esto. Al final todos tenemos nuestras cosas. Tiene que haber alguna que apele más a Ramón que el resto. Yo es que cuando fue el año pasado, bueno, cuando vi todas las películas de Nolan y completé con The Prestige, para mí se ha confirmado que The Prestige está ahí, como la película favorita de Nolan ahora mismo, junto con Interstellar. Estaría muy cerca, incluso, realmente, por esa sorpresa que supuso en su día, y porque es un poco, ya digo, por esa cosa más personal y la relación que tiene con el tema de la creación de Prestige, me parece que sería ahora mismo, a día de hoy, 29 de agosto de 2017, a las 11 menos 20 de la noche, mi película favorita de Nolan sería esa, sí. Yo creo que sí. Bueno, se ha mojado, lo hemos conseguido, queridos oyentes. Ahora que me has recordado con esto, que preguntamos hace unas semanas en Twitter a la gente cuál era su película favorita de Nolan y la que menos le gustaba. Cada uno decía uno. Y totalmente, o sea, lo que más me ha gustado y lo que más me ha fascinado de las respuestas, que tuvimos muchísimas, fue que es que no podemos sacar una estadística, porque es cierto que se repetía mucho en la tercera de Batman en la peor, pero sobre todo en la mejor, ahí no hay forma de tal. Pero también en la peor había gente que ponía Interstellar, os odio, y gente que ponía, yo qué sé, de todo, Insomnia, bueno, en fin. Todas han estado en todas las categorías varias veces. Y bueno, es flipante y a la vez creo yo que diría, dice mucho. Yo diría que la peor que más ha salido es el Batman Rises. Sí, sí, sí. Pero no, luego Insomnia bastante también, pero vamos, sí, en esa sí que es cierto que sí que se veía más. Pero en cuanto ese a lo mejor, es difícil hacer un consenso. Yo creo que tiene cosas tan diferentes, que apela a aspectos muy distintos de los espectadores, y obviamente yo creo que ahí es muy difícil que haya consenso entre los espectadores. Pero bueno. Que son 10 películas las que tiene de momento Nolan en su filmografía, las hemos comentado todas aquí, y jolín, son muchas películas, son muchos años, y es un director que ha sido muy consistente, que con tener ideas originales, con tener buenas ideas, con tener cosas que contar, con que les le puede dar mejor o peor cierto tipo de secuencias o cierto tipo de emociones o lo que sea, pero es un tipo que brilla siempre en sus películas en un aspecto u otro, y que yo, te lo digo, Ramón, en serio te lo digo, no entiendo que este sea uno de esos directores, o sea, uno de los pocos directores que tenga esa corriente de haters tan fuerte. No, sí, porque además el haterismo este no viene por su visión sobre el cine, precisamente, que yo lo puedo discutir mucho, que me parece que es un absurdo, pero no creo que se pueda generar esa reacción negativa, sino es todo lo contrario, es su propia obra la que genera esas reacciones. Y entonces ya hemos hablado un poco antes de eso. Me parece, es un tipo que dentro del cine comercial, si no existiera, sería una grandísima pérdida que no estuviera Nolan entre el cine comercial hecho en Hollywood de los últimos 20 años. Es que se dejaría un hueco enorme y una influencia tremenda, y un montón de películas que se han hecho por causa y efecto de los éxitos de las suyas no hubieran llegado a ser realmente. Esto es así. Pero al margen de eso, que creo que es una de las grandes representantes de este cine de autor comercial que puede existir y que no está reñido, y que las dos cosas se pueden complementar perfectamente. Que lleva películas de ciencia ficción con premisas que nadie más puede llevar al nivel de producción que las lleva él, y que encima tengan éxito y que sean buenas, o sea, todo junto, o sea, y que conozca también tanto estos recursos cinematográficos, que los integra dentro de su estilo, y que encima busque siempre intentar sorprender al espectador, que no se quede quieto con lo que hace. O sea, que obviamente puede reconocer su estilo, pero en sus películas tú ves que está buscando él, lo que decía el personaje de Hugh Jackman en The Prestige, precisamente, el por un momento engañarte, y sorprenderte, y que te creas lo que estás viendo y que digas, madre mía, cómo ha hecho esto, ¿no? ¿Cómo esto de dónde viene? Yo soy muy fan de Nolan. Obviamente no entro en esas absurdeces de es el mejor director de la historia, y si madre mía el padrino, ¿sabes? O sea, no, eso es absurdo en cualquier término y con cualquier director. Pero el odiar a él porque es que sus películas son muy ambiciosas, que no pretenciosas, ambiciosas, pues sí, es un tipo que le dan 200 millones, pues oye, denúnciale, es ambicioso, lógicamente es lo que debería ser, justificar para qué le han dado los 200 millones de dólares para hacer una película, ¿sabes? No Transformers. sí, si es que, pues eso, ya lo has dicho tú todo. Si es que no, yo, a ver, yo nunca diría que soy, bueno, sí, soy fan de Christopher Nolan, pues probablemente porque me gustan el 80% de sus películas, porque puedo hacer un porcentaje, porque he visto 10 y hay dos que no me gustan. Y las otras me gustan entre bastante y muchísimo. Sí, así que obviamente sí, a mí me gusta su cine y yo por eso digo que no comprendo mucho esta corriente de odio, porque no creo que sea... sí, a lo mejor tiene algo que ver con lo que dices de que es muy ambicioso y todo eso, pero creo que precisamente es un tipo que maneja, que creo que maneja bastante bien lo que ambiciona con cada película y que consigue que no se le vaya de las manos. En general puede tener más o menos peros, pero vamos, que no me parece de este tipo de autores que tienen nombre de los que más pueda entender que, o sea, porque hay otros que tienen otro tipo de tics o otro tipo de actitudes que me pueden parecer más, que apelen más a que la gente le provoque rechazo que Christopher Nolan. Yo la verdad es que lo único que a mí me da rabia de Christopher Nolan es su tontería con el formato físico, pero bueno, que ahí cada uno, y que realmente pues no le interesan lo más mínimo las mujeres en sus historias, pues bueno, pues tampoco le voy a criticar eso, tampoco tiene que todo el mundo hacer historias sobre mujeres. Que molaría que sus mujeres no sirviesen solo para morirse sería un detalle pero bueno, eso no va a hacer que me parezca peor su filmografía o sus películas. En fin, no sé, cosas. Sí, hasta que hemos llegado, yo creo, sí. Yo creo que puedes recordar nuestras formas de contacto, Adri. Ay, sí, es verdad. Bueno, pues si queréis enviarnos algún mensajito o queréis, yo qué sé, desvelarnos el truco o influir, hacernos un Inception, podéis hacerlo en Twitter en @pelivista. En Facebook estamos en Esta peli ya la he visto, ahí lo ponéis en el buscador y se nos encuentra fácil. Y también estamos en el correo, que es entrada@estapeliyalahevisto.com. Y ya ha muerto Google Plus, así que olvidaros de Google Plus, que ya no lo voy a decir nunca más. Lo voy a decir una vez más para que os dé gustín, que no va a estar nunca mal la extendidísima Google Plus, pero ya está, esta es la última vez que lo voy a decir. Se ha perdido un clásico ahora mismo. Y nada, y eso, aquí comentarnos, utilizar todas estas formas de contacto para decirnos qué os parece Nolan, qué os parece sus películas. ¿Sabéis dónde estamos? ¿Qué os ha parecido las cosas que comentamos? ¿Cosas que odiéis? ¿Cosas que os encanten? Llamadnos de todo. El gobierno os vigila. De lo que sea, eso. Y ese tipo de cosas. Otra vez haremos un especial monográfico. Jonathan Nolan, el guionista, con su gente trajeada. Porque también gran parte de las cosas que hemos hablado de Nolan también se pueden aplicar y vienen muy influidas por su hermano guionista, todo se ha dicho. Tienen ahí muchos genes en común. Y eso, que hasta aquí ha sido el episodio 129 de Esta peli ya la he visto. Yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.